en el tratar un poquito hacer un trabajo práctico de ver si este modelo cooperativo del cual se ha hablado, tenemos la experiencia de la Unión Obrera, lo cual me alegra que esté Cristian acá presente, que ha sido de alguna manera señero en esta posibilidad de trabajo en conjunto con la comunidad organizada. Entonces van a venir arquitectos, algunos constructores, a lo mejor también algunas dirigentes vecinales, y eso es lo que daríamos la segunda parte de la sesión de hoy día. Con eso creo yo que habremos cumplido esta etapa de discusión relacionada con el tema de post-terremoto y eso. Hola, René. Buenas tardes. Bien, no sé si te voy a comprender. Hola, Miki. Hola, presidente. Bien. Jaime, luego que puedas plantear tu punto de vista y luego tenemos con toda libertad un intercambio de opiniones y de puntos de vista. Esperamos el acomodo de los clientes. Bueno. Hola. Aprovecho como estos minutos de preámbulo para pedirles que ojalá lleven estos pósters que promueven la actividad del Club Alemán del jueves 15, donde se va a presentar varios profesionales de la Municipalidad de Providencia el modelo de gestión de la Municipalidad de Providencia. Acuérdense que hicimos en su momento la exposición de la Municipalidad de San Antonio, que fue bien interesante, y ahora vamos a saber un poco de esta gestión, de este modelo de gestión de la Municipalidad de Providencia. Esto es un póster, ¿eh? Yo me di el trabajo con mi hija, donde ir doblando, porque según nuestro gráfico, que no sé dónde está, el diseñador, había que hacerlo así. Pablo, primeramente, muchísimas gracias por esta posibilidad de poder compartir con ustedes puntos de vista respecto del desarrollo de nuestra ciudad. Yo quiero decir que para mí es un agrado poder compartir con vecinos, con dirigentes y con personas que están interesadas en el devenir de nuestro querido Valparaíso. Más allá de las legítimas opiniones que nosotros tengamos respecto de nuestro mundo, y también más allá de las legítimas posiciones políticas que nosotros podamos sostener, que creo que para estos efectos en realidad son poco relevantes, porque estamos aquí unidos por un fin común, cuál es el lograr que nuestra ciudad se desarrolle de la mejor manera posible y que pueda explotar todas sus potencialidades de la manera más adecuada posible. Así que para mí esta es una oportunidad y por cierto que la agradezco. Quiero, inevitablemente voy a ser un poco autorreferente, les pido disculpas, no es que tenga un riesgo muy grande, sino que la verdad es que parte, lo que quiero compartirles es mi visión de la ciudad, y por eso entonces me cuento con ustedes que hablo a veces en primera persona. Yo soy un porteño por adopción, no soy un porteño de nacimiento. Yo nací en Santiago y por decisión me quedé a estudiar aquí en Valparaíso. Mi familia vive en Viña del Mar, y yo por una vocación regionalista y también por apego a mi familia estudié aquí en la Católica de Valparaíso, en la Escuela de Derecho. Y tengo un profundo amor entonces por esta ciudad que me ha cobijado desde aquella época. Y lo digo porque a veces, curiosamente, los porteños por adopción queremos más a Valparaíso que los porteños de nacimiento. Y ahí creo que está el primer desafío, en poder ver todas las potencialidades que Valparaíso tiene. Que a veces se ven, a mí en mi muy modesta opinión, a veces se aprecian mejor por alguien que ha mirado Valparaíso primero desde afuera y luego desde dentro. Y esto no lo digo como una observación a las personas que integran esta mesa, sino que en general a los habitantes de Valparaíso. Y eso se traduce en múltiples cosas, como por ejemplo en el amor que sus habitantes le tienen con su ciudad. Y eso se manifiesta a su vez en los cuidados que los habitantes de esta ciudad tienen con con la limpieza y con una serie de otros factores que uno avanza 6 o 7 kilómetros hacia el norte y ve, cuando lo veo yo, con algo de tristeza, cómo los viñamarinos quieren más a Viña que los porteños a Valparaíso, o al menos lo manifiestan de formas distintas. Eso. Y yo creo que ahí hay un primer gran desafío. ¿Cuál es? Mostrarle a los porteños que en realidad Valparaíso es una ciudad absolutamente única en el mundo. Es probablemente la ciudad con mayor potencial de desarrollo turístico, cultural en nuestro país, y también creo yo una de las que más tiene estos atributos en América Latina. Y eso a veces el porteño no lo ve. Lo ven con más facilidad, como digo yo, y lo digo con mucho respeto, los porteños con adopción, como yo, que quiero al paraíso con mucha intensidad. En estas reflexiones que los políticos a veces hacemos, y abro aquí un nuevo paréntesis, a mí me cuesta de repente sentirme político, me siento más abogado, más profesor que político, pero al final ustedes me ven como un político, así que he tratado de asumir ese rol. Es cierto, entre paréntesis, es cierto que la Universidad de Puso Reparo, cuando quisiste ser candidato a concejal. Sí, hay un par de personas que me dijeron que no era lo más conveniente. Pero gracias a Dios sigo siendo profesor en la universidad. Sí. Y este, como digo, estas reflexiones dicen relación con la forma en que Valparaíso pueda solucionar uno de sus grandes problemas. Yo traje esto y probablemente ustedes ya lo hayan visto, pero es algo que a los que estamos dedicados al servicio público de verdad nos afecta profundamente, y es la altísima tasa de desocupación que tiene Valparaíso. Valparaíso en el último trimestre nuevamente es una de las ciudades en las que el desempleo aparece disparado con un 14%, muy por sobre el promedio nacional, que fue de un 8,5%. Y la pregunta es, ¿cómo entonces resolvemos este problema que es de fondo? Y es que cuando uno sube a las partes altas de nuestra ciudad, hay gente literalmente sin comida, sin techo, sin agua y sin baño. ¿Cómo nosotros, desde Valparaíso, con ayuda del nivel central, porque también eso hay que decirlo, o sea, Valparaíso como comuna, como municipio, si uno lo ve estrictamente desde el ámbito municipal, no tiene cómo llevar a Valparaíso hacia el desarrollo que se requiere? O sea, tiene que ser con una política de nivel nacional enfocada en una de sus ciudades, ¿cuál es Valparaíso? Si no, no se lo cierro aquí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logramos que Valparaíso dé ese salto que nosotros creo que compartimos? Es decir, que avancemos a una tasa de ocupación que le permita a los habitantes de esta ciudad vivir con dignidad. Esa es la cuestión. Que los habitantes de esta ciudad vivan con dignidad. Y la respuesta es, hay que generar ocupación. Porque sin ocupación, sin trabajo, la pobreza no desaparece. Y la pobreza dura que se ve en nuestra ciudad no desaparece. ¿Cuáles son los pilares sobre los cuales se puede desarrollar Valparaíso? Aquí no hay que ser mago, ni hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Son 3, o 4, en mi opinión. Por cierto, la actividad portuaria, la actividad turística y la actividad universitaria. Esos 3 son los 3 grandes motores de desarrollo que a mi juicio tiene Valparaíso. Por cierto que cuando hablo de turismo, también hablo de un turismo vinculado con el atributo que hace a Valparaíso una ciudad distinta. ¿Cuál es ser una ciudad patrimonial y que tiene un acervo cultural superior al de muchas otras ciudades de nuestro país y probablemente de muchas otras ciudades? Tenemos esos 3 elementos, esos 3 factores sobre los cuales nosotros podríamos pensar que Valparaíso logre desarrollarse y finalmente ser una ciudad que atraiga a más personas, pero primeramente que le permita a sus propios habitantes vivir dignamente. Ocurre que hoy en día eso, lamentablemente, a la luz de las estadísticas, no es así. ¿Cómo entonces quebrarle, cómo quebrar esta curva que en mi opinión, si es que no viene descendiendo, a lo menos está estable hace bastante tiempo? ¿Cómo quebrar esa curva de tal modo que podamos pegarnos el salto que todos queremos? Una de las tantas medidas que, insisto, a mi juicio hay que tomar, es poder revitalizar el consumo de nuestra ciudad. Cuando uno estudia el comercio en Valparaíso, la conclusión triste, pero que me parece evidente, es que el comercio está bastante alicaído. Incluso los porteños, cuando tienen alguna necesidad, tienen que ir a Viña, porque a veces el comercio en Valparaíso no satisface algunas necesidades. Y yo en una reunión mencioné algo que tal vez a algunos pueda chocarles, pero se lo voy a contar, porque creo que grafica a qué es lo que me estoy refiriendo. Yo el otro día necesitaba, perdónenme como digo el ejemplo, pero entiendo que estamos en confianza y esa es la gracia de Dios. De aquí no sale. Yo necesitaba unos zapatos. Porque había salido a caminar, había una visita y había roto mi zapato. Y no encontré. No encontré los zapatos aquí en Valparaíso de una determinada marca, que tampoco es nada muy fuera de lo común, o sea, no crean que. No. Unos zapatos de una determinada marca y con unas determinadas características que son los zapatos que a mí me gustan. En Valparaíso no existen. No los vende nadie. ¿Por qué no los vende nadie? Porque en realidad, claro, porque hay un no tanto, unos zapatos guantes con una consuela de madera y no de goma. ¿Cuántos guantes de por ahí? Eso es todo lo que yo andaba. Ah, no, acá no se vende eso. ¿Y no hay? Bien, entonces, ¿por qué? Porque puede parecer trivial, puede parecer súper trivial. Pero lo digo porque es una ciudad en la que el comercio y la capacidad adquisitiva es inferior al de otras ciudades de nuestro país. E inferior a una que tenemos acá al lado. Y a mí no es que me preocupe que en Valparaíso, como tal vez alguien podría concluir, si es que yo no explico lo que voy a decir enseguida, a mí no me interesa que en Valparaíso viva gente linda. Yo soy negrito y de apellido Barrientos. O sea, no entro dentro de lo que se podría calificar gente linda. Pablo es gente linda. Debería vivir en Viña. Hay que cambiar todo. ¿Qué haces aquí, Pablo? Vamos a hacer un cabildo en Viña. ¿Qué haces aquí, Pablo? Como yo, negrito, barriento y... Pero... Así que no me interesa que aquí viva gente linda. Lo que me interesa es que aquí viva gente con capacidad adquisitiva para que propendamos a un nivel de empleo mejor. Eso es lo que yo pretendo, que aquí viva gente que tenga capacidad de, como adquisitiva. Porque eso, aunque no nos guste, pero eso inevitablemente se traduce en un dinamismo de la economía de la ciudad superior. ¿Cómo atraer a esa gente que venga con algo más de lucro? Y la respuesta es proveyéndole de lo que esa gente anda buscando. ¿Qué es lo que busca esa gente de clase media, tal vez un poquito más acomodada? Esa gente, a muchas de ellas les gusta una casa en Cerro Alegre, Cerro Concepción, sí, pero no se agota ahí. No se agota ahí. ¿Qué es lo que anda buscando esa persona? Ese profesional de clase media, insisto, no gente linda, de profesional de clase media con cierto poder adquisitivo que impulse la actividad económica de nuestra ciudad. Busca un colegio para sus niños, busca una casa con ciertas comodidades, busca un buen supermercado y busca un lugar donde comprar zapatos. Perdónenme que se lo ponga así. Así de burdo, tal vez que suena. Y eso hoy en Valparaíso no existe. Una persona que quiere comprarse una casa, un departamento de 140 metros cuadrados, no lo encuentra, porque no existe. Hoy día en Valparaíso las inmobiliarias construyen el departamento más grande de 85-90 metros cuadrados. Yo no encuentro. Hoy día una persona que quiere mandar a un hijo a un colegio de cierto nivel académico, y yo aquí insisto, no es que yo sea clasista, pero todos aspiramos a lo mejor con nuestro hijo. Y al final la gente de clase media como nosotros, lo que tiene para dejarle a los hijos es la educación. Y si se le puede dar una educación mejor, se la da. Y en Valparaíso, lamentablemente, colegio bueno, salimos. ¿Por qué? Porque no hay gente que vaya. Porque esa gente se fue buscando otro lugar donde vivir. Y ahí es donde, Valparaíso, creo que tenemos que todos mirarnos hacia adentro, ver cuáles son nuestras potencialidades, ver en qué estamos débiles, cuáles son nuestras fortalezas, y por cierto, continuar potenciando nuestras fortalezas, pero también asumir nuestras debilidades y revertirlas. Y esa a mí, en mi modesta opinión, es una debilidad, que Valparaíso no provee de características que hagan a esta ciudad atractiva para personas que tengan un cierto nivel de poder adquisitivo que permita generar dinamismo a la comunidad. Porque ese es el fin. No es atraer a gente con poder adquisitivo porque sí, sino que para que la ciudad pueda tener el fin. La pregunta es, ¿dónde se pueden generar proyectos así? Si uno mira la ciudad, probablemente una de las conclusiones, yo soy abogado y arquitecto, pero una de las conclusiones es, en el plan de la ciudad hay muchos espacios libres. Sí, es efectivo. Yo creo que este mismo barrio es un ejemplo. El Almendral es otro ejemplo, en que hay un espacio que está mal utilizado o subutilizado hoy. Lamentablemente, volver a utilizarlo requiere de mucho dinero primero, y requiere de políticas de más largo plazo que aquellas que yo creo que son imperiosas hoy para revertir la situación a la que se menciona. Se requieren probablemente políticas o proyectos como los que siguieron ciudades como Boston, los arquitectos alemanes, por cierto, que saben mucho más que yo, como Chicago, en las que se recuperaron sectores con fines habitacionales. Y eso hay que hacerlo bien, por cierto que hay que hacerlo, yo lo comparto, pero hay que hacerlo bien, no a la larga. Sin embargo, esa otra necesidad de Valparaíso es mucho más urgente. Darle trabajo a esas personas es mucho más urgente. Entonces, creo yo que es legítimo, aunque podamos tener diferencias de opiniones, creo que es legítimo mirar hacia otras zonas de la ciudad en que actualmente no está utilizada para proveer ahí de viviendas que cumplan con estas características a las que yo he mencionado. Y uno de esos pánicos es el que ha salido en el diario. Ya hago aquí un primer paréntesis de dos que me permite abrir y ahí termino. El primer paréntesis es, una de estas zonas, siguiendo con las políticas establecidas en el famoso Prenval, que yo allí me parece inaceptable que después de 10 años hayamos vuelto casi a foja cero. O sea, eso es inaceptable porque ha retrasado el desarrollo de la región. Sea un instrumento bueno, malo o más o menos, el que se había aprobado. Yo entiendo que pueden haber, hay observaciones. Bueno, malo o más o menos. Pero siguiendo esas políticas, la Oficina de Asesoría Urbana dijo, mire, el fondo, el Pajonal y el Hinojo cumple con esas características. Y se llevó a votación en el Consejo. Yo les quiero contar que hubo dos concejales que no estuvimos a favor de esa iniciativa. El concejal Alberto Norman, comunista, y el concejal aquí presente, UDI, es decir, los dos extremos. Tienen la mente clara, esas dos personas tienen la mente clara. Los dos extremos, es que eso no es comparado con los demás. Eso no es. Los dos extremos dijimos, mira, así, así tal cual, a mí no me convence. Entonces, yo pedí al ente técnico de la municipalidad, que es el que, al que yo tengo para recurrir. El asesor urbanista. El asesor urbano. También digo, puede ser bueno, malo, más o menos. ¿Quién es? Los dueños. Pero él es el, de la madre. El ente municipal al que yo puedo recurrir. Y yo le digo, mira, no me parece. Y creo que hay que, a lo menos, como una medida mínima de transparencia, ampliarlo. Porque yo sí concuerdo con la necesidad que hay de fondo. Yo sí concuerdo que a Valparaíso le conviene en una parte alta, donde no va a afectar las vistas de absolutamente nadie, donde no se afectan las vistas de absolutamente nadie, proveer de paños que permitan satisfacer esta demanda que yo considero que existe. Y de ahí entonces surgieron cuatro nuevas zonas, de las cuales dos, que son aquellas en las que ya se están desarrollando proyectos, se incluyeron dentro de esta medida, que es lo que finalmente se votó en la última sesión de la. Una pregunta ignorante, perdón. Sí. ¿Esa zona tiene alcantarillado, agua potable, los servicios, etcétera? ¿Los tiene? ¿El fondo? Porque en el caso de no tenerlo, hacerlo es muy caro. Sí. El más caro. El fondo del Pajonal de Linobos, y lo contesto con todas sus letras, y pueden revisarla, que yo, como digo, yo me abstuve respecto a esa zona, no los tengo. No los tengo. Las otras dos son así. Las otras dos son así. Esas son mis motivaciones a la hora de manifestar mi posición en el Consejo. Como digo, creo que la razón de fondo, a mí, en mi modesta opinión, existe y no se contrapone. Y con esto sí que cumplo mi palabra de cerrar mis palabras. Una redundancia. Yo creo que esto no se contrapone con el desarrollo del barrio Almendral y de otras zonas de Valparaíso que efectivamente están subutilizadas. Creo que son dos cuestiones absolutamente compatibles y necesarias, a mi modo de ver, por esto que hay de fondo, que es que la ciudad requiere de una revitalización por donde uno la mire. Muchas gracias por la presencia. Pregunta o consulta. Quiero hacer una pregunta yo. Resulta que leí tiempo atrás en el Mercurio que una de esas zonas, me parece que las personas que tratan de expandir el territorio hacia cerros como el Pajonal, no han tomado, no han sido, para mí que no han sido bien leales en su determinación de decir, se puede ampliar, se puede hacer casas en el Cerro Pajonal. Pues bien, el Mercurio dice que en el Cerro Pajonal hay una falla geológica. Y entonces, ¿cómo no se dieron cuenta al proponer el Pajonal de que habiendo una falla geológica es una muerte para la gente que la, para el gueto que quieren construir arriba? Hay una falla geológica. ¿Cómo se hace una población? Yo les reitero dos cosas. Primero, el ente técnico al interior de la municipalidad es el departamento de la dirección de asesoría urbana. Esa dirección emitió un informe. Ese informe no solamente señala que es exacto, sino que recomienda aplicar la norma, que es el artículo 27 de la ley de salud. Eso es lo que recomienda el ente técnico al interior de la municipalidad. Respecto al Pajonal, como digo, el alcalde acoge ese informe técnico, que parte por lo demás de esa necesidad de viviendas que ha sido planteada, y lo propone el Consejo, y el Consejo vota la reforma que señalaba. Ahora, yo aquí no quiero hacer una crítica tampoco a aquellos que votaron a favor. ¿Por qué? Y tampoco quiero defenderlos, sino que quiero decirles que el Consejo Municipal, si no hace fe de lo que de las recomendaciones técnicas que le está dando el mismo funcionario al interior de la municipalidad no podría funcionar. Pero yo voté, claro, efectivamente, y por eso eso explica mi votación, eso explica mi abstención. Yo puse en duda esa recomendación y me abstengo. Pero tampoco, como digo, no quiero hacer una crítica a los que votaron favorablemente, no me parece tampoco reprochable necesariamente que un concejal vote con base en un informe que le emite el ente competente de la municipalidad y al que va no solamente asesoría urbana, sino que va también la oficina patrimonial. Va la dirección de obras. Las reuniones de la comisión, algunos de ustedes han participado porque yo quien la recibo lo he invitado, me gustan las cosas abiertas, transparentes, son en una sala parecida a esta, una mesa como esta, en la que va un representante del alcalde, el abogado, y en estas materias específicas está la dirección de obras, está la oficina de gestión patrimonial, está la asesoría urbana. Entonces, si todas esas personas emiten un determinado informe, si siempre se cuestionasen, les digo, el consejo no funcionaría. Te lo digo así también con toda transparencia. Uno puede tener inquietudes o aprensiones, sí. Y se manifiestan en la forma en que, como digo, en este caso, el concejal Daimon y yo votamos, que finalmente no obtuvimos. Pero perdón que sea majadero, pero tampoco me parece que uno pueda decir, usted tiene la obligación de dudar de ese informe. Tenemos una postura, tenemos dos, y como digo, no, tenemos tres, y a la segunda vuelta los resultados. Oye, escúcheme, no podemos tampoco agotar toda la reunión preguntándole y discutiendo con el concejal. Entonces, bueno, les pido que ojalá los que ya levantaron la mano, hasta ahí cerremos la... Sí, incluido los que levantaron la mano en la segunda vuelta. Ya, por favor. Sí, muy bien. ¿Cómo podemos resguardarnos los ciudadanos para que no existan estas construcciones que a la larga nos van a dañar a nosotros mismos? Por ejemplo, o si existe algún resguardo para nosotros, puede ser en el caso del tapar vistas, que es muy, muy común, taparnos mucho la vista al mar, que es lo que a nosotros nos encanta para el paraíso. ¿Cómo evitar que se construyan áreas verdes, que no están pulmones verdes, que hay muy pocos en Valparaíso, en las partes altas donde yo vivo hay? Y para mí es un orgullo vivir al frente de un bosque, aunque sea de eucalipto, porque el eucalipto no es muy bueno para la tierra, pero para mí es un privilegio tener el mar, el bosque eucalipto, pero ahora me estoy dando cuenta y me estoy recordando los monos animados, cuando los bonitos animados siempre lloraban por la tala y sentían la máquina. Me pasa lo mismo cuando siento que están cortando los árboles, me da una pena tremenda porque nadie nos consulta a nosotros como ciudadanos, nada. O sea, ¿cómo podemos nosotros dar una voz o un voto como ciudadanos de Valparaíso? Porque, o sea, aparte de las autoridades que son respetables, que las sacamos nosotros mismos. Pero, ¿cómo podemos resguardarlo? O si existe o no existe, esa es mi duda, mi pregunta. En este caso concreto, de la reforma al plan regulador. Ya. Si hay forma de participar. Yo reitero mis disculpas por ser autorreferente, pero creo que viene al caso. Fíjense que en esta propuesta de la asesoría urbana no venía solamente las zonas que yo les dije, sino que quería incluirse una zona con la que yo me manifesté contrario y se sacó, que era el Almendral. En el Almendral ustedes saben que hay, el plan regulador establece ciertas alturas máximas. Se iban a revisar, ahora, invocando el mismo artículo 27. Eso no salió en la prensa, no salió en ninguna parte. Pero yo tengo el documento y la grabación en la que puedo acreditar lo que estoy diciendo. ¿Por qué lo traigo a corazón? Porque ahí funcionó la institución. El consejo funcionó. O sea, a veces nos gusta destacar cuando no funciona el consejo. Aquí funcionó. Porque hubo un representante del pueblo que dijo eso no lo merece. Y si hay que discutir alguna modificación, se discute por la vía normal y el plan regulador. A través de la vía normal de modificación del plan regulador. Y no con base en esta norma excepcional que es el artículo 27, que podemos discutir si tiene aplicación en este caso. ¿Cómo se resguarda el tema de las vistas? Bueno, ahí hay una respuesta concreta. En el plan de la ciudad no se van a tocar las vistas. Esto es solamente respecto de la parte alta. En esa parte alta no hay construcciones más arriba, por lo tanto nadie va a ver afectada una vista ya existente. Está sobre la última línea de casas esta medida. ¿Cómo impugnar esta medida a los que no están de acuerdo? Bueno, hay vías, por decirlo de alguna manera, no formales, como son la prensa, que me parece muy bien que las otras opiniones se planteen a través de la prensa, y se pueden impugnar las decisiones a través del ente controlador, y a través de los tribunales eventualmente. Pero como digo, respecto de las vistas en concreto, no se está afectando ninguna vista existente hoy. Luego, respecto del bosque, yo creo que ahí hay que compatibilizar, Pablo, si me va a entender, hay que compatibilizar dos bienes jurídicos, porque también ahí hay una persona que es propietaria de ese bien y que tiene la legítima aspiración de sacarle cierto provecho. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se compatibiliza? Ahora, en lo concreto, sí. Área, y el que esta persona quiera decir, oiga, yo soy dueño de esto y quiero venderlo, y ocurre que no me dejan venderlo. Ahora, en lo concreto, respecto a la reforma, a la modificación del plan regulador, de acuerdo a esta norma de excepción de la zona de catástrofe, no incorpora participación ciudadana durante la tramitación. Exacto. Esa es... No lo incorpora, eso es un dato... O sea, si se quiere, uno puede discrepar, y ahí es donde yo creo que está el fondo del asunto, uno puede discrepar en cuanto a si el artículo 27 de la ley de sismo, que es el que se invocó, permite modificar el plan regulador sin las instancias de participación ciudadana, que es lo que permite el artículo 27. El artículo 27 básicamente lo que dice es que se emite un informe por parte del ente técnico municipal, se vota en el consejo, con los resultados que es por todos ustedes conocidos, y eso se manda a la Seremía de Vivienda. La Seremía de Vivienda es la que le pone la firma final. Por lo tanto, ¿dónde en la municipalidad el trámite ya está efectuado? Por lo tanto, ¿dónde queda una instancia administrativa hoy? En la Seremía de Vivienda. Está bien. Después Miji. Daniela, perdón, no, Daniela. Después Miji y después Iván, Loreto y Francisco. Lo que yo quiero preguntarte es que es el tema de fondo, porque yo entiendo todos los argumentos que tienen que ver con organizar la ciudad, la pirámide truncada, etcétera, que tienen más que ver con un modelo de desarrollo urbano, por ejemplo, propuesta del municipio, qué sé yo, y que es contradictorio con el modelo de desarrollo urbano que quiere cierta parte de la ciudadanía. Y ese es un tema de fondo, que es el tema que está haciendo ruido hace tiempo en esta ciudad, el tipo de ciudad que queremos. Pero lo que yo no entiendo, me van a perdonar, pero no entiendo, es por qué esto sale a la luz en esta discusión cuando el artículo que se aplica es para reparar daños posibles. Entonces creo que son dos temas. Un tema es argumentar la falta de trabajo, revitalizar la ciudad, el tema económico, etcétera, que es innegable y que hay muchas vías para solucionarlo. Y otro tema es que esa sea la propuesta para reparar los daños post-terremoto en la ciudad. Entonces es ahí donde no hay transparencia en aplicar la ley, no en la ley en sí mismo, porque han cubierto todas las etapas, hay una plan, una propuesta de asesoría urbana, supongo que va firmado por un sismólogo del colegio de ingenieros, se presenta al MINBU, etc. Pero la razón, tú no puedes decir la falta de vitalidad económica en la ciudad es la razón de proponer este plan, porque esa no es la razón de un plan de recuperación sísmica. Entonces yo creo que esas son las dos cosas que se confunden. Entonces, ahora, ¿cómo se revitaliza la ciudad? Se podría discutir, se podría proponer, podrían haber propuestas, qué sé yo, el municipio podría tener participación, canales de participación más efectivos o no. Ese es un tema. Pero el otro tema es cómo recuperamos la ciudad del daño sísmico, y eso es lo que nos ha tocado. Entonces, aparte de todos los argumentos en contra de construir o no construir un proyecto urbano, aparte de todo eso, ¿cuáles son los argumentos para no reparar las zonas sí, que sí fueron dañadas por el sismo? Bueno, yo quiero contarles que en realidad me voy satisfecho si logro explicar mi posición, aunque no logre persuadir a nadie de que estoy en lo correcto. Me basta con explicar el fundamento de mi posición. Me parece que el punto que has mencionado efectivamente es atingente y es importante. Y qué bueno que lo tocaste, porque así puedo intentar dar una respuesta. La respuesta es la siguiente. En Valparaíso, hasta antes del terremoto, había un déficit de viviendas de aproximadamente 6.000. Hoy día ese déficit se duplicó. La pregunta es, ¿dónde hoy día se puede satisfacer ese déficit? ¿En qué? Hay personas, y se los digo también, ustedes probablemente también lo ven, pero uno que está en contacto bien directo con el habitante de Valparaíso, sabe que es una necesidad imperiosa. Yo vengo de reuniones con personas que no tienen casa y que vienen esperando por años tener una casa. ¿Dónde se satisface esa demanda legítima? No 40 viviendas de 140 metros cuadrados. Sí, pero sí, posibles profesionales que estarán y estarían en la casa. No, son otra gente. ¿Saben lo que pasa? Es que ustedes, yo creo que las cosas hay que analizarlas globalmente. Yo creo que las dos necesidades existen. En mi opinión, existe la necesidad, que no es solamente post-terremoto, era previa a la ley. 6.000 viviendas que se necesitan. Y ahora 6.000 más por lo menos, porque todavía el catastro no está terminado. Pero hoy día en Valparaíso debe haber un déficit de aproximadamente 12.000 viviendas. Que podemos calificar. No, nadie te lo puede decir así oficial porque no está terminado acá. El que diga, yo estoy dando un documento oficial hoy día, creo. Tal vez estoy pecando ignorante, creo que está faltando la verdad. Pero esa es la estimación que hay. ¿Y quién es el catastro oficial? Lo ha dado el Servio, el Servio de Vivienda y la Oficina de la Vivienda Municipal. ¿Basándose en qué estudio? Basándose en las visitas a terrenos que han hecho asistentes sociales desde el 27 de febrero en adelante hasta ahora. Porque la universidad es, supongo que nosotros estamos trabajando con la Universidad Católica y están haciendo catastro y no han detectado tantos déficits de casa. Que son profesionales también que creo que también lo coloco como ejemplo porque es más difícil rebatirle a una universidad que a una junta de cinco. Pero un tema para colocar. Yo no te puedo dar el número, yo sí sé que la demanda y la necesidad de viviendas aumentó de manera sustancial, exponencial en Valparaíso por el terremoto. No soy capaz de darte un número preciso, son los números que manejo de estas tres entidades que te estoy señalando. Claro. Ponle que sean 2.000 y no 6.000, como dicen. Yo creo que sí son más de 5.000, ¿eh? Yo creo. Ponle que sean 2.000. De todos modos son 8.000, que faltan. Entonces la pregunta es, ¿dónde las ponemos? Y ahí es donde se justifica invocar la norma. Porque hay una modificación a la necesidad de viviendas post-terremoto, o que acaece o que tiene su causa en el terremoto. Ahora me parece que analizando solo desde ese punto de vista, no justifica esta medida de estado. Para ser súper sincero. No se justifica porque aquí se han agregado 350 hectáreas, se pretenden agregar 350 hectáreas al radio urbano de la ciudad. ¿El DLC 500? No, señor. ¿Qué bien? Igual es mucho. 350 hectáreas, es alto. Entonces, yo creo que si se analiza solo desde la perspectiva, para que nos estén grabando, porque uno ya no te programa y tiene una programa. Apreta play. Si uno analiza solo de la perspectiva del artículo 27 de la ley de sismo, que permite modificar el plan regulador de una necesidad sísmica, no es necesario, en mi opinión, si sí, el arquitecto que también me va a decir. Yo creo que no es necesario agregar 350. ¿Por qué es que yo creo Y ahí te acepto que tal vez en alguna medida se puede estar agregando algo más de lo que el pueblo piensa no lo sabe hacer. Porque uno que espera al tren más, o los diarios más, es un lujo que no lo podemos dar. Esa es la razón con base en la cual yo personalmente, como el compañero, justifico que se haya encontrado en eso. Ya, Miki, por favor, después Iván, y te cerramos con Francisco. Yo coincido plenamente con tu análisis, pero algunos detalles veo distintos. Por ejemplo, un detalle que tú recién dijiste, que tú ibas satisfecho si puedes explicar tu punto de vista. Yo me voy satisfecho si puedo convencer que no es así. Eso sería mi satisfacción. Un detalle, por ejemplo, pensar que es válido la opinión del asesor urbano, yo creo que eso está afuera de la realidad hoy día. Porque el tema de la expansión urbana, del manejo urbano, es tan complejo que no puede ser que una persona maneje todos estos temas. Yo creo que esta persona está ahí para aplicar la ley. Él tiene la ley y tiene un tema y tiene que revisar si eso cumple y hace el informe que cumple. Pero sabe cuál es la tendencia cotidiana hoy día de manejar la expansión urbana, es un tema. Puede ser que él está especializado en eso, pero el patrimonio no sabe nada. Pero aquí tiene que saber el patrimonio, expansión urbana, aspectos sociales, ambientales, terremoto. Y una persona que hace 2 años fue revisor en la dirección de obras medias a su urbano no puede cumplir con eso. Y eso no tiene nada que ver con la persona. Yo creo que la función es una función administrativa en revisión de algo existente, pero no en diseñar y crear iniciativas con futuro. Yo creo que eso está fuera de su competencia. Por eso tendría que hacer una licitación para encargar una oficina, dígame cómo se resuelve este tema. Y 3 veces tiene una opinión, digamos, una dirección. Y si esta dirección está agotada y si el consejo más algunos gente de la ciudad acuerda que eso sería una dirección o se explicó que eso es, ahí se puede después adelantar a un estudio más profundo. El otro tema es que yo creo que todos los estudios muestran que la revitalización urbana es mucho más barato que salir cerca. No sé si tú sabes que Valparaíso tiene el campo de luz y agua más alto de ti, gracias a tu obra. Ahí estamos financiando una expansión urbana que aquí todos que viven en el plan pagan, porque ellos ponen eso agua. Entonces la expansión urbana siempre ha sido caro y también caro por la gente que vive, porque tienen que pagar 350 pesos para llegar a la línea argentina y de ahí pagan para llegar a la casa y llegan media hora después de nosotros que vivimos aquí en el plan. Entonces eso no es un modelo que se puede aplicar, y menos en Valparaíso, que tiene tanta una densidad tan baja, sobre todo en la línea. La metralla tiene una densidad muy baja y sería muy fácil recuperar edificios allá con distintas formas de subsidio o de cualquier forma de aplicarlo, que irse a un terreno nuevo que no tiene infraestructura. Y también es mucho más interesante vivir a distancia para caminar de su lugar de trabajo que vivir lejos ocupando el auto o el transporte público. El transporte público también tiene que ser financiado. Y justo ahora, cuando yo tomé la palabra, llegó mi amigo Juan Faúndez. Bueno, buenas tardes. Que yo pedí que venga hoy día para mostrar un ejemplo cómo se puede recuperar un centro histórico a través de una cooperativa. Porque lo que tenemos aquí son modelos de habitacionales que no están dentro del subsidio habitacional. Porque la mayor parte de los edificios son en arriendo, y no hay un subsidio para arriendo. Entonces, si ahora hay una persona que tiene un edificio, si cae el edificio, si daña el edificio, la gente que vive ahí no tiene capacidad ni ganas de reparar propiedades de terceros, perdón, el dueño no recibe un subsidio porque no es dueño de un solo tipo de edificio, no de un edificio, con lo cual no hay una afectación que es un subsidio para eso. Ellos sí que es ruina, la gente se va. Entonces la expansión urbana es el deterioro del centro. Lo que se va, todo lo que tú dices es exactamente lo que yo pienso. No sé, tenemos que revitalizar el comercio, colegios. Yo creo que es indispensable tener colegios en Valparaíso. ¿Cómo vamos? Yo estoy construyendo departamentos a 1500 metros cuadrados, 100 metros cuadrados. Pero, ¿cómo voy a convencer a una persona que venga a vivir con familia en Valparaíso si el niño no tiene dónde ir en bicicleta y si no tiene colegios? Ahora mi señora tiene que despedirse luego porque tiene que ir a la niña a buscar a la niña al colegio. Y yo vengo del colegio. Cinco veces, hoy día, cinco veces Valparaíso hecho de ellos. Entonces, eso ya inmanejable, una persona que no tiene esta convicción de vivir en Valparaíso se despide de esta ciudad. Jaime, te propongo una cosa, como media de orden. Porque hay otras dos palabras dadas, a lo mejor ya, podríamos aprovechar de que... Yo me comprometo, 60 segundos. 60 segundos. Para que haga un redondeo final. Después, 60 segundos. Podemos incorporar después a Juan. No, de todas maneras, pero ojo, ya. Por una cuestión, digamos, de tiempo, al comenzar le señalé que la primera tarde parte vamos a discutir el tema del radio urbano para después 60 cambiar segundos. Yo sí me informé de otros arquitectos. Pregunté no solo a los arquitectos que hay en la municipalidad, a quienes tengo a la mano, dueñas con quien comparto cierto planteamiento, a la señora Adriana Germain, a la señora Paulina Caplán, y después de eso me fui a la Universidad Católica de Valparaíso, que tiene un informe respecto del desarrollo de esa parte alta de la ciudad, preparado por arquitectos cuya solvencia académica y profesional considero existente, valoro, en que dicen que, no solamente dicen, sino que recomiendan el desarrollo de esa parte de la ciudad. Pero ellos son los mismos que fueron a curar, ¿o no? Eso a mí como concejal también me hace sentido, porque ocurre que esta visión, y creo que ahí, si me permiten una crítica, creo que ahí es donde en Valparaíso pueden coexistir esas dos visiones. Así como coexisten en París, en Roma, en Londres. En París, si es que nosotros aplicáramos solamente el criterio que hay en esta mesa, la defensa no existiría. Y yo creo que París es un modelo, por cierto, no pretendo que seamos París, pero creo que parte de ese modelo es aplicable a nuestra ciudad, en que hay una zona patrimonial histórica y hay una zona que no es patrimonial. Y conviven las dos perfectamente bien. Pero cuidado, el centro histórico de París y las zonas de empresas son a kilómetros fuera de la ciudad de París. Y eso es no, la defensa no está a kilómetros fuera. Señores, tenemos la primera palabra, Iván. Y luego Francisco y con termina Lorena. Siguiendo un poco lo que han planteado las personas que me cedieron en el uso de la palabra, yo creo que es una pregunta central, o sea que es una pregunta técnica, pero en el fondo es una pregunta política. Entonces, a mí me parece bien que planteemos estas cosas en términos técnicos, pero al final, y el señor concejal está aquí, por razones políticas. O sea, eso, la política no tiene nada de malo, la política es la decisión colectiva de para dónde va la micro. ¿Sí? Entonces, La pregunta técnica central es la siguiente, que yo me llevo haciendo hace mucho tiempo y varios de los que están aquí me han escuchado majaderamente plantearlo. Valparaíso tiene una peculiaridad sociodemográfica notable, y es que es una ciudad que en los últimos 40 años no ha crecido en población. Hay muchas explicaciones que no voy a echar sobre esto, pero eso sí me plantea dos cosas sumamente extrañas, que en los últimos años existe un esfuerzo permanente en plantearlo, o construcción en altura, o expansión del área urbana de la ciudad, lo cual es incoherente con las características mismas de la ciudad, que no crece su población, o sea, de una migración de estas gigantescas. Entonces, yo ahí insisto en la pregunta, o sea, y puedo dar argumentos así, porque claro, ustedes dicen, miren, faltaban 6.000 viviendas y probablemente puerto remoto, porque nadie tiene una cifra clara, hay otras 6.000 viviendas que faltan. Pero lo extraño es que en el último censo aparecen 5.000 viviendas desocupadas. Claro. Entonces, o sea, hay que cuadrar ahí porque hay 6.000 por un lado, 6.000 por otro, y probablemente a estas alturas después del censo otras 6.000. que están desocupadas. Entonces, ahí yo creo que necesitamos otro tipo de análisis. Aparte de contar con los análisis que se han hecho antes, o sea, de decirle, mire, para la gente es más cómodo vivir en el plan de la ciudad que está subocupado y que está notablemente deteriorado y que tiene un agravante. O sea, esta no puede ser una ciudad patrimonial de que uno ande por el centro de la ciudad cayéndose siempre a huecos, ¿no es cierto?, con el riesgo que se le caiga parte de una pared en la cabeza, etcétera, etcétera. O sea, lo que primero necesitamos, ¿no es cierto?, es recuperar el plan de Valparaíso, que es el centro de la ciudad. Entonces yo creo que la política a seguir y que hay que discutirla, pero que a mí me parece el camino más claro, es la recuperación, ¿no es cierto?, del plan de Valparaíso. Y eso vale desde aquí del puerto hasta Valparaíso. Y es el plan ese que hay que recuperar. Y yo tengo, o sea, una prueba eficiente, terrible, sobre la baja densidad de ocupación del plan de Valparaíso, que fue la explosión de la calle Serrano hace 3 años atrás. Afortunadamente hubo 4 muertos y ni siquiera una docena de heridos. Y eso fue posible gracias, ¿no es cierto?, a la baja ocupación de esta zona. Porque con una densidad del resto de las ciudades de Valparaíso habríamos tenido 20 a 40 muertos con ese tipo de explosión. Entonces yo creo que se necesita una revisión profunda. Y es una revisión tanto técnica, pero fundamentalmente política. Es donde queremos llevar el desarrollo de la ciudad de Valparaíso. Eso. Francisco. Bueno, en primer lugar, reconocerle las palabras, una vez lo cuestioné por otra. Alcanza sobre el almendral, ahora te felicito porque esa es la postura que uno quiere un concejal de la ciudad, que analice, que estudie y que busque el bien común de la ciudad y no, digamos, el bien común de intereses particulares, en fin. En ese sentido, reitero mi felicitación. Sobre lo que es el almendral, también estoy en la. Bueno, primero voy al asunto del pajonato, eso es construir. Creo que la ciudad puede. Es cierta su pretensión de tener un sector habitacional a veces uno para el cultivo más alto de la población, pero también hay que cuestionarse. Aquí solo en Valparaíso no está la clínica Valparaíso y que no tiene todo, por lo tanto no se van a atender aquí cuando estén enfermos, se van a ir a Santiago o a Viña, la clínica Reñaca u otras. Colegios particulares, privados, no subvencionados, privados, San Pedro Lato, por italianos y Seminario San Rafael, no hay más. Tú subes a hacer pajonar. Supongo que más, si es que más en otro camino, hay otro camino, un proyecto por Cerro Mercedes Vite. La calle la Virgen tiene una falla estructural, geológica, ahí por ahí pasa la falla, está unido la mitad de la calle. Las calles son angostas, no se pueden cruzar en algunas partes dos colectivos, a la entrada como una zona no se pueden cruzar dos colectivos a la vez. Entonces, son problemas de organización de los centros. Más que es válido querer construir sectores así en la ciudad. Estamos de acuerdo, o sea, ahí en otra parte es válido, hay otro cuestionamiento que ha salido acá. Pero creo que primero está el querer construir la ciudad más habitable, mejorar la infraestructura. Yo soy el dirigente de la almendral, iluminación pésima. A mi presidente el otro día prácticamente casi lo asaltaron. Supone la luminaria había así, solo fue dos cuadras, nada más lo que se cambió. O sea, hay varias comunidades. Es peligroso caminar, como decía Iván, porque puede caer un pedazo de piedra, un temblor grado 3 y ya caen algunas piedritas, algunos pedazos de las paredes que quedaron mal, no solo desde el terremoto, sino desde el 85. Muchas casas subocupadas, terrenos vacíos o casas vacías del almendro, replantearse lo que es cómo organizar la ciudad para que sea más habitable y más atractiva. No creo que sea llenar de más casas por todas partes, sino que también lo que tenemos aprovechar. Hay muchos espacios vacíos en el almendral y también de aquí, de la aduana hasta allá, muchos lugares que se pueden reubicar. Calles, tú pasas por la calle Clark, solo hay financiera hasta las 2 de la tarde, después muerta. ¿Cómo no pueden? Hay 2 o 3 edificios en la calle, ¿cómo no van a ver vivir personas ahí? El almendral tiene universidad acá, se llena. Convencional universitario en esta época, que estamos en la universidad, pero creo que es necesario replantearse. Si queremos mejorar la ciudad, es que no solamente construir nuevas viviendas para un sector especial socioeconómico, sino mejorar la calidad de vida de la ciudad, pasando por sus plazas, por sus parques, por su sistema educacional, partiendo. Si no hay colegios particulares, la opción para la gente de estos sectores económicos son muy pocas. si no hay centros médicos tampoco. Ciertamente va a crecer la clínica del paraíso, pero la clínica, en los consultorios, en el plan son dos, y si aumentamos la habitación del plan no van a responder la necesidad tampoco de tanto plan, como ya no van a responder la necesidad de habitantes. Funcionan bien esos dos consultorios porque la densidad poblacional es baja. De hecho, uno va a ese consultorio y no le pasa lo que a uno le pasa en un consultorio de cerro, porque hay más atención, más fluida, porque el flujo de personas habituales va. Entonces, eso, y lo último para terminar, es ver qué se puede hacer. Sabemos que no hay dinero, pero sí se puede tomar la iniciativa de los ciudadanos, de consultarlo, no es un poco, a veces son las decisiones un poco arbitrarias. Entonces, las ideas foráneas no son a veces tan buenas para una identidad propia de Valparaíso. Aquí no buscamos plan ni cerro. Aquí siempre las políticas han sido o puro cerro y nada de plan. El plan hace más de 20 años que ningún alcalde le mete mano al plan. Entonces, se busca los votos en el cerro nomás. Pero la última. Porque no tenemos más tiempo para esta parte. Luego viene la segunda parte, que el tema de... Dos minutitos más. Y puser tierra. Torre rodea, naturalmente. Sí, sí. Yo le quiero decir a usted que yo creo que es bueno que Valparaíso entre en empresas donde la gente puede trabajar. Porque aquí hay bastante gente que no tiene muchos recursos. Yo también soy santiaguina y vengo a vivir acá. Me he contactado con bastante gente linda en la que llamo usted. Esa gente linda no tiene ningún interés en venir a vivir a Valparaíso porque lo encuentran sucio, lleno de hoyos, maltratado. Entonces, no piensa usted que va a venir la gente linda a vivir aquí. La gente linda, así que no piense, porque yo me he dedicado a preguntarle a la gente linda. ¿Cómo va a venir? Pero, ¿con qué ojos miramos? De antes. Hay mucha gente joven también que encuentra Valparaíso que es muy viejo, le gustan las cosas más modernas. Entonces se van yendo a otro lugar. Y la gente que tiene plata, que es linda, se va, se arranca. Y se va a vivir a otros lados donde la gente no va del tema solo. Entonces después cuando llega la gente se vuelven a arrancar. Eso lo he visto muchas veces. Y es la gente que tiene dinero. Ahora, la gente linda no va a ir a comprar a un negocio que venda todos 500 pesos. La gente linda no es. Aquí no. Los negocios buenos que han estado en Valparaíso se han muerto. Donde realmente la gente venía a comprar, porque a veces me dicen a mí, yo no voy a Valparaíso, aquí voy a ir a meterme a eso todo a mí. Digo, yo no. ¿Me entiendes? Se fueron varios negocios que habían. Muy complicado en Valparaíso y de historia. Culpable de ser. Empezamos el. Ya, ahora viene el concejal. Va a cerrar la discusión con una especie de. Curauma como. Réplica final, bueno. A don Víctor, ¿no? Ya, la crítica, yo creo. Y Curauma como residencia tampoco funciona. Entonces tampoco. A ver, está ocupando los consultores. A ver, don Víctor, parece que hay una última palabra breve, don Víctor. Ya le hemos hablado con usted otras veces, pero yo he planteado el tema desde el punto de vista de la salud, pero también desde el punto de vista de la vivienda social. Lamentablemente, las políticas de vivienda social en los últimos años, más de 20 años, acordémonos, 3.000 viviendas en el Olivar, en Viña, 3.000 viviendas en La Palma el año 96, y ahora se cambió un poco, pero van a ser las 3.000 viviendas anunciadas por la medida 31, que se tradujeron en 150 en el elemental en Talla Hecha, 420 en conjunto con Pablo II, en Las Palmas también en Bolivia, que va a seguir multiplicándose 500 viviendas más este año, etc. ¿Sabes lo que preocupa? Y alguien lo dijo aquí de las viviendas sociales. Yo me acuerdo del año 92 se construyó Lomas de Rodolilla. Y había un funcionario municipal que vivía aquí en El Serrano, bajaba a pie la escala al lado del ascensor, porque ni siquiera ocupaba el ascensor, se iba a pie hasta el edificio municipal de Córdoba. Al irse a vivir allá arriba en las Lomas de Rodolillo, intentó hacerlo, de venirse a pie, en la jornada doble. hasta que todos podían empezar a gastar el mica. Imagínense, eso eran 304 departamentos, después se hicieron 800 y tanto Santa Teresa, 250, 1500 viviendas en ese sector de Robelillo Alto, 3000 viviendas en el lado de Las Palmas, ahora 1500 viviendas más, se juntan 6000 viviendas solo en ese sector de Robelillo, donde también se incluyó la mitad de Parque Urbano. Allí está el famoso parque Cabritería, diseñado el año 96-98, que nunca se hizo. O sea, que tiene 65 hectáreas, donde están las palmas de especie protegida. Usted decía que el privado tiene derecho a comercializar su propiedad. Bueno, el Servio parte de uno de sus dueños, pero nadie hace nada. La CONAF dicta normas. Hoy día en Chile se dictan muchas normas, las normas de Consejo de Monumentos Nacionales, pero no hay lucas para apoyar la norma. Entonces, las áreas verdes, ¿qué sacamos de tener áreas verdes si el municipio, el propio alcalde, nos reconoció en una reunión con la Unión Comunal de Salud que no disponía de recursos más que para mantener un tercio de las áreas verdes de la comuna? Ahora, yendo al tema de fondo del tema de la salud, a mí me preocupa lo siguiente. La Silla tiene alrededor de 55.000 habitantes y servicios para 11.000, carabineros, educación, salud. Y si tomamos en cuenta los consultorios, yo le digo, el padre Damián del sector alto de Las Palmas, diseñado para 8.000 y está atendiendo sobre 30.000, imposible. Si seguimos expandiendo la ciudad, nos vamos a encontrar con los mismos problemas. Ahora, el problema no es solo de esta comuna. Yo hace unos meses atrás estuve en Villa Alemana y me llamó profundamente la atención cómo en un sector que se llama, no recuerdo, Las Vegas, que está distante al centro de Villa Alemana, existe no un campamento. Empezaron a lotear especies de parcelas que se fueron después achicando, donde había un pozo séptico. La gente tenía vegas, captaba agua de su terreno. Al ir reduciéndose los espacios, al hacer lotes más chicos, estaban consumiendo agua servida, ¿no es cierto? El municipio tiene que llevarle hoy día agua en camiones de aljibe y en tanques. Es todo un círculo vicioso. Y como información, es bueno que usted pida ese antecedente a la gobernación. Pesquinta, se hizo un seminario, una jornada de estrategia regional de desarrollo en los 10 años. Y ahí se hablaba que el tema de las expansiones urbanas, que no solamente es esta comuna, en general en todas las comunas de la quinta región, sucede exactamente lo mismo. Y Chile, tenemos un ejemplo práctico. En el año 1910, Santiago tenía el 10% de la población, hoy día tiene más del 50%. Y ven cómo hoy día las distancias de los trabajadores, 3, 4 horas en bus, ¿no es cierto? Y aquí estamos repitiendo lo mismo. Entonces, yo creo que eso es suicida. Agua potable, alcantarillado, locomoción, pavimentación, y lo que es peor, el municipio de Valparaíso tiene que dotar de camiones de aseo, ¿no es cierto?, todas estas poblaciones periféricas, que no generan tributo al municipio, porque están exentas por distintas razones. Entonces, es suicida para el propio municipio. Eso independientemente de otras consideraciones técnicas, lo que acaba de empezar nuestro amigo arquitecto aquí, es valero, pero además estas otras razones. Financieramente el municipio no va a poder mantener esta expansión urbana. Tengo una pregunta que usted debe saber. Al construirse el acceso sur al puerto, automáticamente todos los terrenos que están hacia el lado sur son, quiéralo o no, en algún momento van a pretender también expansión urbana. Van a tener el problema que no tienen alcantarillado ni tienen agua, porque están sobre la costa trasera. Pero allí, hace tiempo atrás, se habló de un proyecto importantísimo de desarrollo urbano. Incluso había creo que eran unos españoles interesados en el sector frente a la cárcel, en ese sector algo, y quedó en nada. Yo creo que aquí de repente se hacen muchos intentos. Ahora, yo me quedo con el argumento de la gente linda no se viene a vivir. Y lamento que no haya venido un sociólogo que le invité, porque se expresó en términos de decir, ¿quién se va a venir a vivir a este puerto que está lleno no solo de hoyo, de basura, de dice qué sé yo? Un rodoviario frente al Congreso, que es una vergüenza. El mercado carnal, ¿quién transita por la avenida de Uruguay con una hediondez y una fetidez increíble? Y los ratones. El mercado puerto ahora lo cerraron, pero vayan a ver, los vendedores de pescado se van trasladando de un lugar a otro y los mercados. Entonces, este es un, discúlpenme la expresión, es un despelote. Yo creo que no se trata de oponerse a todas estas ideas, sino que, pucha, vos tenemos primero la casa. Última nota, concejal, después de este bombardeo. Una pequeña votación. No se puede. Tenemos que cerrar con Jaime. Bueno, el bombardeo. Voy a intentar en 3 minutos tratar de poder comentar algunas de las intervenciones finales. Más que redondear los argumentos, porque creo que en la primera parte de mi intervención espero haber expuesto medianamente bien cuál es mi posición respecto de Valparaíso en general. Creo yo que la gran pregunta, como decía el señor de la Ministería, es ¿cuál es nuestro sueño de Valparaíso? ¿Queremos un Valparaíso que siga tal cual como está hoy? Que es una de las respuestas posibles. ¿Queremos un Valparaíso como lo fue durante el siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX? ¿Queremos un Valparaíso cómo? Y ahí es donde la ciudadanía se expresa cada vez que vota, eligiendo a sus concejales, a propósito de una de las intervenciones de ustedes, eligiendo a su alcalde, a su diputado, a su senador, a su presidente. Y por eso es que creo que estas reuniones son tan relevantes, porque si ustedes alguna vez llegan a tener que decidir si votan por mí o no, van a saber por qué están votando. Ojalá que toda la gente que ejerce un cargo venga a estas instancias, para que ustedes tengan la posibilidad de saber finalmente qué piensa la persona por la que vota. Yo sueño con un Valparaíso que no siga igual como está, aunque a algunos tal vez eso no les guste. A mí Valparaíso me encanta. A mí Valparaíso me gusta tanto que yo opté por ser porteño y me enorgullezco de eso. Pero sueño con un Valparaíso que le dé a este 14% una posibilidad de vivir dignamente, porque cuando uno está en contacto con la pobreza, esa pobreza duele. A mí me duele la pobreza. Me duele ver a gente que vive en Valparaíso que no tiene lo más mínimo para vivir dignamente. Y me duele también ver cómo hay gente que, aunque ha alcanzado cierto nivel, que tiene casa con mucho esfuerzo, que tiene agua, que tiene baño, que tiene comida, finalmente le cuesta, me estoy poniendo político, sé que está finalmente es una lucha constante por lograr esos recursos. Y yo creo que ahí la ciudad y sus autoridades han fallado por mucho tiempo. Tengo una crítica severa. ¿Sigue fallando? No, no se pronuncia, se va por la derecha. Entonces yo creo que Valparaíso tiene que tomar ciertas decisiones que finalmente se traduzcan en cambios, porque de lo contrario vamos a seguir igual. Y esta medida que ha motivado esta conversación, por cierto que no agota lo que requiere Valparaíso, no se agota ahí. Pero creo, honestamente, que es una medida que puede tender a que, porque yo no quiero que la gente se siga yendo de Valparaíso. Yo quiero todo lo contrario. Yo quiero que gente que no es de Valparaíso se venga a Valparaíso. Y hay mucha de esa gente que no encuentra lo que anda buscando en Valparaíso, y creo que hay que dárselo, porque le hace bien a Valparaíso, sin destruir lo que ya hay. Yo no digo que tengamos que construir en altura, yo no digo que tengamos que imitar a Viña, yo no pretendo traer el modelo de construcción de Viña a Valparaíso, yo no pretendo edificios en altura en el plan de la ciudad, pero sí pretendo. Pero tampoco se vienen los cerros de edificios. Tampoco, oye, por favor, si yo he sido uno de los que ha interpuesto recursos de protección en contra de las inmobiliarias que construyen en altura aquí en la mitad del cerro, un poco más arriba de la avenida Alemania, tampoco me gusta ese modelo. Pero creo que nada afecta que en una zona que hoy no está habitada, en la que hoy día no hay ninguna sola casa, en que sí podamos construir una torre, ¿por qué no de 15, de 20 pisos? Que va a satisfacer cierta necesidad, cierta demanda, y que no afecta absolutamente a nadie. A nadie va a estar arriba, pero yo lo pienso con alto respeto. Termínenme, por favor, yo sé que también me pongo en medio de la tela realmente, pero creo que eso es compatible. Creo que esa visión es compatible con lo que también queremos todos, que es recuperar el plan de nuestra ciudad. Y ahí es donde viene el punto central. Valparaíso tiene un presupuesto anual de 30.000 millones de pesos. Fíjense que el 70% se va en bienes y servicios y personal. Y ahí es donde los ciudadanos tienen una gran responsabilidad también de elegir bien. Lo digo con mucho respeto. No puede ser que el contrato de arriendo de vehículos y de mantención de la flota municipal cueste para la ciudad 3.500 millones de pesos al año, es decir, más del 10% del presupuesto. ¿Y por qué cuesta eso? Porque un grupo de señores aprobó ese contrato hace 5 o 6 años atrás. Bueno, por favor. Echémoslo. Y ahí es donde la ciudadanía, y les hago de nuevo una crítica con todo respeto, no contó. Estaba la cara. No me hagan dar el próximo paso porque me lo voy a dar, pero les quiero decir que ahí no está también la obligación del ciudadano de informarse. Sabemos todo. Si sale en la prensa. Y, no, y ustedes, ustedes son un buen ejemplo del ciudadano que sí se informa, así que no voy a criticar a ustedes. Ustedes son un buen ejemplo del ciudadano que sí se informa. Y que sí está interesado en su ciudadano. Son una minoría en todo caso. Lamentablemente, son una minoría. Lo que quiero decir es que desde el presupuesto comunal no hay forma de producir esa transformación que se requiere. De ahí que es tan importante que esto sea una política nacional. Y por eso es que a mí, aunque sea un gobierno de mi sector, y lo he planteado públicamente y también en privado, no comparto que se hayan recortado los fondos para nuestra región y para nuestra ciudad. Eso es lo peor. El costo del terremoto no se le puede traspasar a nuestra región. Eso es cierto. Lo que quiero decir es, son importantes las políticas que se adoptan desde la municipalidad, por cierto que sí. Y ustedes cumplenla con el mismo rigor que lo han hecho ustedes. Me parece muy bien. Estar al alcance del nivel municipal, solucionar los problemas del Plan de Valparaíso, con mucha tristeza creo que hay que reconocer que no, que se necesita una política central para hacerlo. Y también con mucha tristeza digo que a veces Valparaíso se farrea las oportunidades. Los famosos PRDV se farrearon. Se está farreando porque todavía 75, sí, pero se ha gastado, no 75 gastado. Millones de dólares, de los cuales se gastaron hasta inicios del año pasado el 70%, quedaba el 30%, quedaba el 30%. Y sigo compartiendo algunos gastos también, a pesar de que trae costos de repente, no lo duro, ¿sabes? Costos políticos, personales, porque a veces es mucho más fácil simplemente consentir, simplemente sumarse. Es más difícil a veces decir que no a algunas cosas. Con esto sí que redondeo. Yo lo que quiero transmitir es que creo que compartimos un sueño de ciudad en la primera parte, un sueño de un Valparaíso más próspero, que cobije a todo el mundo, que le dé oportunidades a su gente, que le dé trabajo a su gente. Creo que esa es la primera parte del diagnóstico que creo que todos compartimos. Insisto, en mi opinión, una de las soluciones para revertir y para poder satisfacer esa necesidad, que es imperiosa, no puede esperar de años más, no puede, es atrayendo nuevamente a gente a Valparaíso. Y para eso hay que tomar algunas medidas. Yo creo que es perfectamente compatible recuperar el plan de la ciudad con una nueva zona de desarrollo urbano. Eso creo que es compatible, ahí vamos a discrepar, estoy abierto a ser persuadido. Insisto, yo en el famoso fondo del Pajonal de Minojo, para que no quede ninguna duda, yo me abstuve por dudas que tenía respecto a eso, pero creo, sin embargo, que puede ser compatible una nueva zona de salud con la recuperación de la ciudad. Mil gracias por la oportunidad de conversar con ustedes, por haber escuchado con atención mi planteamiento y, por cierto, estoy a disposición para lo que ustedes quieran. Muchas gracias, Pablo. ¿Esa nueva zona de desarrollo para viviendas sociales o para de todo, a veces uno de todo, que llega a de todo creo que se necesita. Se necesitan las 10.000 viviendas que hay algunas sociales ahorita y también se necesita traer gente. Y la no tiene que ser a veces uno, pero mira, si no para eso sale. Quiero que nos aclare. Alguien que gana un millón de pesos no es de uno. Pero me parece bueno, listo. a las personas que se van a la ciudad. Oye, gracias, Jaime. El tema de posibles vías, esto de dar, de densificar la, el plan de la ciudad. Nosotros lanzamos la semana pasada con bastante éxito esta idea de promover, en vez de grandes proyectos poblacionales, pequeños proyectos, ¿no es cierto?, sobre la base de una comunidad organizada, con el apoyo de constructoras, en fondo con esta idea más cooperativista y eso. Pero eso es un sueño, digamos, de alguna manera don Víctor hizo posible este sueño, es una brillante presentación de cómo podría ser un modelo aplicable a la ciudad de Valparaíso. Lo hizo un planteamiento que varios de ustedes tienen ese documento, si no don Víctor lo puede distribuir. La cosa es ahora plantearse ya en concreto con quienes están trabajando día a día el tema de la arquitectura. Tenemos a Miji, que ha sido en Valparaíso un importante pionero en lo que es el reciclaje. Tenemos a Cristian Amarales, que es dirigente de Cerro Cordillera, que participó activamente en lo que fue el, la restauración de la Unión Obrera. Y tenemos a Juan Faúndez, que es un conocido cooperativista con buena cantidad de proyectos, lo conozco hace muchos años. De manera que estamos con tres personajes importantes que hacer local para un poco poner en cuestión, tensionar qué viabilidad tienen estos proyectos. No es un proyecto que vamos a nosotros lanzar como organización, pero sí podemos promoverlo, estimularlo, de manera que las organizaciones de base que están expresados acá puedan a lo mejor dar el paso y comenzar a construir. Entonces, si les parece, podríamos dar la palabra, aunque sea unos minutos, a Miji, a Cristian y a Juan, y después tener un diálogo participativo en este sentido. ¿Les parece? Sí. Ya. Ya, bueno, yo lo voy a ser muy breve porque no tengo mucho que decir, ¿verdad? Eso solamente para como puente a la conversación anterior. Yo estoy pero absolutamente convencido que es un error ampliar el radio urbano mientras la ciudad como está no tiene gente. Es obvio. Primero, si hay una falla, empiezo a reparar lo que tengo y después me compro el segundo auto y no me compro el segundo y dejo el primero en el garage porque está mal. Eso es como una ley que hay que seguir. No puedo botar uno y mirar otro. y lanzarse a una aventura que ya conocemos, porque no es que es la primera vez que se va a probar algo, sabemos cómo resulta, resulta mal. Entonces, eso no es la vía para recuperar el paraíso. Y lo segundo es que la recuperación de un edificio antiguo, como este aquí, por ejemplo, esta parte estaba siempre más o menos mantenida, pero atrás, una ruina absoluta. Y es mucho más barato de construirse algo nuevo, es más agradable, y está en el centro, donde no puedo construir otra cosa, digamos, un edificio de altura sin una intervención muy violenta, que conocemos aquí. Entonces, si yo quiero seguir con la silueta de la ciudad, tengo que tomar lo que tengo o adaptarme más o menos al ambiente que está disponible. Entonces, negar el valor de la propiedad que tengo en el centro de la ciudad y descalificarlo como sucio, irrecuperable, un proyecto a 10 años, he equivocado, porque es un proyecto a 2 años, lo tengo disponible, me voy para allá, lo hago y está ahí. Y lo puedo hacer por gente muy humilde y por gente de un buen ingreso. Valparaíso es una ciudad que no tiene esta estratificación social expresada en sectores geográficos. Está bien mezclado. Entonces no necesito construirme una ladehesa porque Valparaíso tiene otra historia. Entonces aquí es posible en el Almendral construir viviendas de 2000 UF, por ejemplo, siempre si tengo seguridad, iluminación y algún área verde cerca. Entonces el encargo de la municipalidad es hacer áreas verdes, iluminar la calle, construir colegios o dar terrenos o edificios para que alguien venga para hacer un colegio privado y el resto se arregla solo. No es una inversión grande, sino una gestión grande. Y eso es lo que nos falta. Ahí está el gestor. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Cristian Amarales. A mí me soplaron de esta reunión, yo creo que fue una buena instancia, por eso estoy aquí. Y creo que no estamos muy lejos de lo que ustedes también plantean y que han intencionado ya antes y con resultados, y también se quiere intencionar. También nosotros hemos trabajado en una línea de la autogestión, también asociado obviamente con los distintos servicios profesionales. Voy a hacer un par, o sea, me vuelvo al concejal Barriento, que no quise hacer ninguna pregunta, pero se las quiero tener más adelante preparada. Ahora no podemos pelar. No, yo se lo dije, yo le voy a decir lo mismo que le dije a él antes de irse ahora. Me parece muy valiente su postura, a pesar de que no la comparto. Pero cero. Pero sí tiene el... sí hay que reconocer que es capaz de plantear lo que no pasaba antes. O sea, antes se cerraba más, mejor para él. Y eso también de una manera se arrancaba. Eso, por lo de Jaime Barriento, que no lo comparto. Con la experiencia de la cooperativa, nosotros nos llamó la atención porque en Cordillera, principalmente Camino Cintura, nosotros hemos estado en contacto con muchas cooperativas de Buenos Aires, principalmente de los cascos históricos y de otros países, y se hizo un seminario aquí en la Capilla Santa Ana sobre cooperativa y autoconstrucción asociado al tema de vivienda social para darle función. Y hoy día también nos encontramos con mucho material ya disponible para poder trabajar. Lo vamos a focalizar con dos sectores que ya lo tenemos identificado. También sacamos en 2 semanas más a lanzar un libro sobre el tema de que hizo un estudio de 3 barrios obreros, que estamos a punto de sacar el libro, y se hace una investigación sobre el tema de las cooperativas que habían anteriormente en Valparaíso y cómo se gestaron, y la idea es poder volver a replicar eso hoy en día. Claramente tenemos, comparto la visión de usted, que hay que recuperar los cascos históricos, es de mucho valor. Creo que ahí está el tema de donde se quiere apuntar al final con todo esto de sacar a la gente de los cascos históricos que sean desplazadas, independiente que haya su negocio también puntual allá, pero el valor real de la ciudad como Valparaíso está en esta zona de todo el casco histórico. Y la idea de nosotros, más que nada principalmente, es generar retención de la gente que hoy día vive en Valparaíso y que no sea desplazada. Eso netamente nuestra intención, independiente cada uno puede tener una más particular y otro que no, pero lo que nosotros buscamos es poder retener a la gente antes que llegue toda esta maquinaria, porque es imposible poder parar esta, es casi imposible parar esta enorme maquinaria que ya se han dado casos en otros centros históricos ya con mucha experiencia, Ciudad de México, Centro de Lima, no sé, esto se inicia todo allá de Venecia con las inundaciones del 50-60 que después se empezó a desplazar a la gente, o sea, que vivía ahí. Y la idea de nosotros es tratar de poder revertir un poco eso. Y nosotros estamos ya trabajando también casi en la misma línea de usted, en poder armar cooperativas y centros de trabajar con la gente organizada. ¿Pero estos dos proyectos que tú hablas, Cristian, son están, dos proyectos o son están, ideas? Con, no, son proyectos que están buscando financiamiento en este momento para poder traerlo acá totalmente fuera del aparato público, porque claramente la comodidad se está enfocando, las cosas no van para allá, como pasó en el caso de la población obrera, que se juntaron mucho, digamos, muchísimo, o sea, vivienda, conseguimos una donación de afuera, de la Junta de Andalucía, el perro de Berio también una otra cantidad, y el ahorro de las familias también. Eso fue un caso excepcional, pero yo creo que diría de las platas que pues, tiene el Estado no van por el lado de generar retención de la gente, sobre todo histórico. Yo creo que va a apuntar a lo que plantea Jaime Barriento, a desplazar a la gente hacia las periferias, y obviamente los centros que hoy día se ven deteriorados con manchitos, ahí está, yo creo, la guinda, la torta el día de mañana, independiente que allá hay un negocio con la inmobiliaria y todo eso, pero el negocio del centro es a perpetuidad. O sea, ahí está la guinda, la riqueza. Desalojar para después de invadir ahí. Totalmente, sí, es difícil, puede estar feo ahora, pero al final llega con más lucas y pasa. Y eso es un ejemplo que ha pasado en todo el mundo. O sea, no miré muchas ciudades, sino lo que pasaba un poco en Concepción y Cerro Alegre. O sea, la gente no pudo tener retención, obviamente llegaron gente que pudo generar algunos espacios, pero la idea de nosotros fue tener mezcla. O sea, que la gente genera retención de las personas. Yo creo que todos nosotros somos la gente linda. Esa. Sí. Eso, pero la idea es poder trabajar en conjunto y transmitir la información que tenemos. Ah, y también estamos recuperando hoy día la Capilla Santa Ana, que es la que está detrás de la población obrera. Camino Valga también lo ha apoyado bastante ahí, y anteriormente. Y hoy día también nos encontramos con parte de buscando financiamiento y ya tenemos también algunas luces como poder traer eso. A pesar que hoy día ya estamos ocupando físicamente el lugar, independiente de las lucas, lo importante es tener, hacer uso de ese espacio que es sumamente grande, que también apunta al fortalecimiento de las bases sociales, de, principalmente de Cordillera como un pueblo de desarrollo local, pero a la vez también que sirva como ejemplo o un ejemplo más para la ciudad de Valparaíso. Cristian, ¿cómo nació esta idea? ¿De quién? ¿De dónde? ¿Nació de ti? ¿De un grupo? O sea, ¿cuál es el origen? Yo creo que fue coincidencia con la historia de nosotros. Más antes, no nace como un tema de vivienda, después me guié por esa línea. Esto todo nace a través del TAC Cordillera, que está arriba. ¿Qué? El Taller de Acción Comunitaria. Ya. Yo llegué ahí cuando el TAC llegó por primera vez, a los 9 años. De ahí tuvimos una formación donde revalorizamos nuestro barrio. Teníamos otra mirada distinta, no ver superficialmente, sino ser capaces de ver mucho más allá. Nosotros siempre éramos los delincuentes, los pobres, o sea. Pero aquí no es como pasa la película que va a llegar, no sé, le hablo a mucha gente que es tan narco aquí, que va a llegar la policía a hacer bam, bam, bam, un motión. Mató al narco y se acabó todo. Para nada, eso pasa en las películas de Hollywood. La realidad es distinta. Hay que trabajar, hay que organizarse, hay que estudiar. O sea que, fue con la misma gente que ha hecho historia ahí. O sea, también hemos tenido muchos apoyos de afuera. Sí, pero la idea, el alma, el espíritu de lo que ustedes están haciendo nace de la misma persona, de la gente que vive ahí, ¿cierto? Fundamentalmente de las personas que están arriba ahí, pero también hemos tenido mucha gente, mucho apoyo externo. Y claramente nace cuando empezamos esto, nosotros no teníamos la visión que hoy día tenemos, claramente la ganamos con la experiencia. Y algo que nosotros tenemos muy claro, y que hoy día pasa en Chile, que nosotros externalizamos todas nuestras funciones a un tercero, lo que hoy día también hace el Estado, ¿no es cierto? Y creo que lo más lo más importante no es el resultado físico de esta mesa, sino todo el proceso que se hizo. Para claro, eso iba a la pregunta, era cómo estaban interrelacionados con los políticos, con los empresarios para lograr... ¿Sabes? Nunca lo relacionamos con ellos. Yeah. Ellos llegaron a nosotros. Son inteligentes. O sea, la autocuestión. Al final fue al final que llegaron los políticos, sí. Porque estaba como de moda el... No, yo creo que por la inteligencia, o sea, en el fondo... Es que los políticos toman estos tips, estas cosas y se agarran porque son, son voces... Pero, de momento, pero claro, pasa, o sea, también tuvimos ayuda en la municipalidad, en la etapa final, que puso unos camiones para ir a sacar los escombros, pero eso fue todo su apoyo, y que ayudó al final, ya cuando estaba todo el proceso, las lucas invertidas, todo, en... apurar un poco más los trámites de en el conservador, perdón, en el Consejo Monumento, que fue eso, su gestión municipal, o sea, que independiente que la alcalde tuvo que hablar porque obviamente es la vida autoridad de la de Valparaíso y eso se respeta, ¿sí? Pero todo es a través de autogestión. Y ahí llegan, y así los cruzamos con políticas nacionales que se usaron con nosotros y nosotros con ellos, o sea. Pero lo escuchaban, en el fondo, a eso iba mi pregunta. Yo creo que escuchaban, sí. Ustedes hicieron. Pero lo escucharon, o sea, de una u otra manera tenían que escucharlo, porque eso sería un resultado visible, concreto, que se podía palpar y que se podía ver. Yo creo que no lo podían. Que era serio. Vino la presidenta, la inauguración. Incluso vino la presidenta como último. Teníamos siempre la política del Estado a través del sello, también ganamos el sello bicentenario. Y de ahí, pero todo eso es porque la comunidad se juntó, no hay otra clave, no es que aquí hubo un tipo que pensaba que era el máster o que era un famoso psicoanalista, no, para nada, es netamente de trabajo. Tuvimos muchísimos errores también, cometimos un montón de errores, pero así de una u otra manera, lo valioso fue el proceso, porque ahora somos capaces de, como la cola le hicimos, claro, en 6-8 años, eso ahora podemos reducirlo a la mitad y un poco menos de tiempo. Porque lo importante fue. O sea, aprendieron haciendo. Totalmente. O sea, y pueden ¿qué es lo mejor? Mucho de Víctor. Yo quiero hacer un posicionante que van a hablar del tema cooperativo. Mira, la antítesis de lo que ustedes dicen, yo entiendo la pregunta tuya, pero el ejemplo de ellos es valiosísimo, autogestión. Sí. La antítesis son los famosos comités de vivienda que se generaron a raíz de la política de aplicación de subsidios. Hasta el conjunto Las Palmas, 3.000 viviendas, el Servio hizo las viviendas mediante el proyecto, el diseño, la ejecución a través de constructoras y después el Servio entregaba esas viviendas a los postulantes. Inventaron una política nueva que es la creación de las EGIS, ¿no es cierto?, y de los comités. Nada más aberrante, porque el municipio entrega personalidad jurídica en tiempo récord. Con una directiva que lo primero y lo único que hace es otorgar un mandato amplio a la EGIS, que es la que hace todo, donde no existe participación alguna de los usuarios de la vivienda, de los futuros usuarios de vivienda. Para nada. Y ha sido el peor fracaso, porque de las 3.000 viviendas de la medida 31, tal como dije, se han entregado menos de 600. Y los otros comités que están en proceso de construcción han tenido fracaso tras fracaso. Andorra, creo que es la tercera o cuarta empresa constructora que quiebra, porque ahora le exigieron agua, lluvia, etcétera, etcétera. Aparte de que el negocio que hay allí es justamente la ampliación de los radios urbanos o incorporación de terreno, ¿no es cierto?, a cambiar el uso del suelo, en fin, para que sean habitacionales. Pero allí se da el caso, y esto lo he escuchado y podemos comprobarlo, porque no solamente aquí en la comuna, en que terrenos agrícolas, por ejemplo, se incorporan al radio urbano, se compran, se venden particular a una inmobiliaria, esta inmobiliaria lo vende al otro y pasa por el comité, con sobreprecios que incluso el otro día lo dije, ha llegado hasta el 60% de los recursos. Es decir, la aplicación de los recursos públicos, pésimamente manejados, en beneficio X. Y lo peor aún es que han desincentivado el ahorro de la comunidad. Están entregando, han entregado viviendas sin deuda, con un ahorro mínimo de 200 o 400 mil pesos. Y hay eso, porque varias consultoras pongan los 200 para empezar a pasar. Exactamente. Claro, un solo peso. Exacto. Incluso más, provoca una reacción adversa de gente que durante años pagó dividendos a la asociación de ahorro y préstamo, que tuvieron un repactar, qué sé yo. Entonces, yo digo, esa es la antítesis de lo que ustedes hicieron. Esa gente lo único que hace es presionar. Yo le voy a preguntar al concejal, ¿por de dónde saca esa cifra? Vayan ustedes a la oficina de la vivienda y pregúntenles cuántos inscritos tienen allí esperando vivienda. No solo los que están en los comités que ya tienen subsidio, que están esperando la construcción, sino que la gente que va día a día a inscribirse aquí a Prat, en espera de una vivienda. Y se habla de que el proceso de estas EGI, digamos, tienen además otra función que le llaman habilitación social, que son una especie de talleres donde le dan un barniz de la ley de copropiedad y etcétera, etcétera. Eso es todo. Y el Servio, más aún, les paga no solo la aplicación del subsidio con la localización y otros añadidos, les paga a esta CEGI una cantidad de UF por unidad de vivienda por el concepto de asesoría. O sea, el Estado paga todo. Y de ahí que les nace de repente la inquietud de decir vamos a pedir 4.000 subsidios más, porque se pretende que estas operaciones financien las compras de estos terrenos, donde además se financia toda la extensión de urbanización. Pero lo más grave es que en el caso del agua potable, por ejemplo, es Vale está obligada a factibilidad, por lo tanto no hay terreno que no tenga factibilidad porque están dentro de la zona de concesión. Entonces es Vale dice, sí se puede conectar al punto TAC, donde no existe mejoramiento de red. En el caso de las viviendas que se han construido en Las Palmas, se han conectado al punto más cercano al alcantarillado, que es un colector de 200 milímetros de diámetro que recorre 3 kilómetros y medio hasta llegar a Yolanda, donde llega con 300 milímetros. Si no es por la gestión que hicieron cuatro consejos de salud de la quebrada, Placeres, Barón, Rodelillo y Padre Damián, Esval no se habría preocupado nunca el tema, hicieron colocar unos filtros aquí abajo en el Wildray, digamos, porque si no, toda la agua servida iba a parar con tuvimos informe de coliformes fecales. Ahora, después de 3 años de toda esta gestión, Esval está preocupada de hacer un mejoramiento o reforzamiento de la red. Pero todo eso con cargo, se dice que es empresa privada, es decir, todos esos son recursos que van a gestionar a través del Ministerio de Obras Públicas. Quebrada Roblería, que tiene que ver algo con el Pajonal, hay un financiamiento del Ministerio de Obras Públicas para abovedar una quebrada que tiene un serio problema de contaminación. Entonces, y le voy a decir más, yo consulté en la oficina de la vivienda el tema del acceso al loteo del Pajonal. No es por el Pajonal que decías tú, por el lado de Santa Elena, es por el lado del Vergel, que es como quien dice el fondo del patio, los sectos traseros, donde Servio hizo años atrás y que quedaron allí a medio construir los nichos. Allí tienen concentrada una zona donde concentrarían las viviendas sociales, a continuación de los nichos, por el Vergel. Lógicamente que al lograr construir esos conjuntos habitacionales van a mejorar obviamente la parte de adelante, ¿no es cierto? Y ahí viene el proyecto de la vivienda. Ahora, yo me pregunto, ¿qué inversionista se va a atrever a hacer una torre de no sé cuántos pisos allí para la venta en verde? Ese es el quimera. Porque detrás de eso está el tema del famoso funicular también. Bien, vamos a dejar ahora a Juan Saúndez. Oye, bueno, encantado, gracias por la invitación. En realidad fue muy rápido, me llamó por teléfono. Mire, en verdad, he estado escuchando con mucha atención y me alegra que hoy día se estén recordando de lo que son las y hablen de cooperativas, porque históricamente las cooperativas en Chile funcionaron en épocas pasadas, épocas de los gobiernos de Alessandri, de Frei, de Allende, pero después con el modelo económico, ¿no es cierto?, imperante, cualquier forma de organización en que está inspirada en valores distintos a los de una economía social de mercado, donde hay un exacerbado individualismo. En la cooperativa son empresas sin fines de lucro, ya que persiguen, digamos, satisfacer la necesidad de la vivienda del socio. En la cooperativa se produce una entidad en que el socio es el propietario de la empresa, y al existir esa entidad en que los clientes son igual que los propietarios, naturalmente que ahí no puede existir un fin de lucro porque están satisfaciendo necesidades propias. Y sin lugar a dudas que un modelo de empresa de esa característica alguien me lo decía en alguna oportunidad, en una competencia desleal frente a una empresa inmobiliaria tradicional, ¿ya? Y obvio, o sea, los objetivos, la naturaleza de la empresa inmobiliaria es distinto, es perseguir fines de lucro para los dueños de la empresa. En el caso de la cooperativa es una empresa cuyo objetivo principal, en el caso de la vivienda, es dar solución al problema habitacional de la gente, ¿ya? Por lo tanto, ahí no hay lucro. Y naturalmente, bueno, aquí hay mucho para hablar, esto está inspirado en valores, en principios de solidaridad, de ayuda mutua, de bien común, o sea, valores distintos a los valores que hoy día imperan en nuestra sociedad. Pero claramente yo creo que es tal la configuración, es tal la precariedad que tiene hoy día el tema, el problema habitacional en Chile que se ha agudizado por el terremoto, que yo creo que pueden coexistir distintas formas de organización, y entre otras las cooperativas. ¿Ya? Yo, a pesar de lo que les he dicho, yo demostré durante los últimos, he demostrado durante los últimos 15, 20 años, ¿verdad? ¿No es cierto?, que la cooperativa puede existir y puede competir con las empresas inmobiliarias. Yo he hecho más o menos como 1.800 departamentos en Viña del Mar y en Santiago, ya acá incluso en Valparaíso, en Placer, hice un proyecto ahí en la calle San Luis, otro proyecto acá en el edificio de la prensa, que es un proyecto a través de cooperativa de vivienda, ¿ya? Y lo he hecho durante estos últimos 15 años, ¿ya? Ahora, creo yo que por la situación en que nos encontramos actualmente en la ciudad, si se tuviesen apoyos políticos, ¿no es cierto?, naturalmente que se podrían desarrollar proyectos de un gran impacto, más allá de acciones individuales fantásticas como las que han realizado ustedes, en orden a tratar de captar población como la que usted señala. O sea, los proyectos que yo he hecho no han sido proyectos que han apuntado a estratos socioeconómicos más precarios, de menos ingresos. Claramente los proyectos que yo he hecho han sido para sectores medios de la población. En todas las cooperativas que yo he hecho, quienes han sido los beneficiarios, los socios de las cooperativas han sido profesionales. ¿Ya? Profesionales en recreo, sin embargo, yo he hecho como 500 departamentos en recreo a través de distintos proyectos. El último proyecto que yo hice, la gente compró a 30 unidades de fomento el metro, en un edificio de características similares a un edificio de, por decir, una inmobiliaria conocida acá en la zona, Besanilla. ¿Ya? Y mientras Besanilla vendía a 42 UF el metro cuadrado, los socios de mi cooperativa le estaban comprando a 30 UF el metro. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo que les decía yo, como por la característica que tiene la cooperativa como tal, empresa sin fin de lucro, pretende, ¿no es cierto?, satisfacer la necesidad de los socios. De manera tal que yo, para situaciones como la que usted señala, yo creo claramente que aquí podrían desarrollarse proyectos para distintos sectores, no solamente para sectores más bajos de la población, sino que también para sectores más medios. A lo mejor no para atraer al ABC1, que usted estaba señalando, la gente linda, pero sí claramente para desarrollar a profesionales, y particularmente a profesionales jóvenes. Pero ahí tiene que haber voluntad política. O sea, por ejemplo, todo el tema de los subsidios. ¿Ah? ¿Cómo orientar los subsidios que hoy día pueden existir y canalizarlos a través de cooperativas en vez de lo que tú señalas, los comités, estos famosos comités? ¿Te fijas? Entonces, aquí hay mucho digamos, muchas cosas que se podrían hacer rescatando este modelo. Que yo le digo, este modelo, yo he trabajado en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Ecuador, con empresas que trabajó para la OIT, para la FAO, para el Programa Nacional Unidas para el Desarrollo, no solamente con cooperativas de casi nada con cooperativas de vivienda, he trabajado con cooperativas campesinas, cooperativas pesqueras, y lo que hemos hecho en estos organismos es haber rescatado el modelo, y al modelo que fue muy vilipendiado acá en Chile, que todo el mundo hablaba contra las cooperativas. Yo creo que hablaron contra las cooperativas porque no se entendió que la cooperativa es una empresa. Y la gente, cuando dice empresa, se piensa, es una empresa, pero es una empresa con un comportamiento distinto al que tiene otro tipo de empresa. Una empresa, primero, es una empresa que no persigue fin de lucro, es una empresa que permite la amplia participación de los socios en la toma de decisión, no es el caso que señalaba de los comités. En una cooperativa de vivienda, por ejemplo, el socio participa en la decisión del terreno, en la decisión del proyecto, del edificio, de las plantas, de si va a hacerse una casa o un departamento. Él participa en las especificaciones técnicas, o sea, participa en todo el proceso operacional. Participa en la decisión a qué empresa se le adjudica las obras, ¿ya? ¿Quiénes son los profesionales que hacen los proyectos? O sea, en todo eso participa la gente. Y lo que yo incorporé, y por eso que han sido exitosos, y perdona que hable de esa forma, es que la cooperativa yo le incorporé un elemento que para mí era muy importante, que era el elemento de gestión, el elemento gerencial. Aquí en Chile se trabajaron las cooperativas durante muchos años y se pensó que eran como una suerte de clubes deportivos, unas clubes de buenos muchachos y qué sé yo, ¿ya? Y en verdad que es una empresa. Hay que entender que es una empresa con un comportamiento distinto. Y al entender ese concepto, que la cooperativa es una empresa con un comportamiento distinto y donde el factor gerencial, el tema de la gestión tiene que estar ahí muy, muy presente, yo creo que está llamada a cumplir en nuestras sociedades un rol muy, pero muy importante, tanto tiene efectos económicos y efectos y sociales muy importantes. O sea, yo le digo claramente que dinamiza la competencia entre empresas de distinto comportamiento, permite una mejor redistribución de ingresos, permite disminuir situaciones de conflicto, o sea, en fin, hay mucho por hablar de esto de las cooperativas. En cualquier momento, si gusta, me invitan y yo les puedo contar más, pero eso me entusiasmo con este cuento. Pero sí que el mensaje va por el lado de que ustedes que están organizados como ciudadanos, como esta organización de ciudadanos, y me alegra mucho que estén pensando en algún momento por algo que me invitó, dije este tema de la cooperativa, y claramente que se podrían lograr cosas a nivel de gobierno central o gobierno regional, ¿no es cierto?, si hay apoyo ciudadano como esto, como para que se desarrolle empresas de estas características. Yo por lo pronto les puedo decir eso, si me gustan me pregunten lo que quieren, digamos, pero hay mucho que decir de esto. Algo para agregar. Yo creo que este terremoto dejó muy descubierta que hay poca creatividad en la solución del problema social habitacional. Hay una gama de subsidios, uno es por el estrato socioeconómico más bajo, hasta 8.500 puntos en la ficha de protección social, que es muy poco. Ahí regalan la casa, pero si tienes 8.000, o después viene una cosa transitoria, pero 11.500, se acabó el subsidio. Ahí tienes que postular a 60 o ese subsidio. Entonces, eso no es una solución para la población donde tenemos un aumento de ingreso gradual. No es que tenemos gente que son terratenientes y otros son los más pobres que ni terminaron el colegio. Porque si terminas el colegio, tienes una tele, un frigo, ya tienes más que 8.500 puntos. Entonces, yo creo que la cooperativa, sobre todo aquí en Valparaíso, apunta hacia un segmento socioeconómico que está fuera de este tipo de subsidio, pero no alcanza a irse a comprar con un crédito hipotecario un departamento de 5.000 euros o 2.000 euros. Y para recuperar el centro histórico es importante apuntar a un segmento de población que hoy día siento que no está atendido. Este segmento de gente que gana 500.000 pesos mensual, 800.000 a lo mejor. Ellos no tienen acceso al subsidio, pero tampoco tienen acceso a un crédito hipotecario con un pie de 4 millones, 6 millones, pongan el pie, tienen el subsidio, el crédito. Entonces, en este caso hay que inventar una forma que está entre medio, que tal vez tenga un poco de subsidio, logra construir más económico y tiene una solución operacional satisfactoria a un segmento de gente que hoy día vive en arriendo, por ejemplo. Claro, pero ¿o se van de la ciudad? Pero, se van. Aprovechando esta coyuntura, ponte tú, la cooperativa para que tenga, son factores de éxito una cooperativa, la asistencia técnica, la capacitación y naturalmente el financiamiento. ¿Ya? Yo te digo, aprovechando esta coyuntura, yo no sé, por ejemplo, qué es lo que va a pasar con el Banco del Estado frente al tema de la reconstrucción. ¿Te fijas? De repente es posible a través del Banco del Estado conseguir a lo mejor algún programa especial que apunte específicamente al desarrollo de cooperativas y cooperativas cerradas, porque aquí se han creado, en Chile se crearon modelos de cooperativa de vivienda abierta que en el fondo era una inmobiliaria más. Aquí yo lo que creo que se tendría que hacer, la ley permite la constitución de cooperativas de vivienda cerrada con un número limitado de socios. el sector almendral, en tal parte, ¿no es cierto?, hay la posibilidad de un terreno y construir un edificio, ¿no es cierto?, de 30 departamentos, la cooperativa queda acotada a esas 30 personas y punto. Y la cooperativa cumple con la finalidad del momento que construyó los 30 departamentos. Por lo que entiendo, la cooperativa está funcionando totalmente a cola en este minuto. ¿Perdón? Legalmente no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Existe una ley, incluso la ley, hay una ley hoy día que te permite, es mucho más fácil constituir una cooperativa hoy día, la ley, con 10 personas tú puedes constituir. Y el procedimiento es muy similar a cómo constituir una sociedad de responsabilidad limitada, cosa que antes era una cosa, situación muy engorrosa, porque había que presentar una suerte de un estudio de factibilidad, Ministerio de Economía, y que aprobaban, era una lata, demoraba como 8 meses en constituir la cooperativa, hoy día en un mes puedes constituir una cooperativa. Y la parte legal sería, me imagino que hay condiciones para formar una cooperativa, o sea, deben estar Sí, claro, las condiciones las fija el mismo grupo, el grupo en el momento que tú te constituyes legalmente, tú tienes que aprobar un estatuto, y en el estatuto deja establecido las reglas de juego. Naturalmente la cooperativa iba a tener como objetivo principal el darle solución al problema habitacional que tengan las personas que se constituyen en la cooperativa. Hay toda una estructura organizacional, naturalmente, en que los socios te constituyen, la Junta General de Socios, que es la autoridad máxima que esto tiene, tiene un consejo, administración, una junta de finanzas, pero todo eso está establecido, y cualquier particularidad tú la dejas incorporar en el estatuto propio de la cooperativa. ¿Aquí en Valparaíso ha hecho usted algún proyecto? Sí, claro. En Valparaíso hice un proyecto ahí, como decía, en el Placer, en la calle San Luis. ¿Ya? Que lo hice para profesores de la universidad, que eran profesores y empleados de la Universidad de Valparaíso y para gente de la Contraloría. ¿Ya? Sí, porque en realidad, relacionado con lo que estaba hablando el señor Miguel, es verdad que hay un sector de la población que no está atendido, y dentro de ese están los profesores, y lo digo porque en realidad se acercaban a mí profesores y me decían, ¿por qué no formamos no sé qué? Entonces cuando uno no tiene la figura clara... Bueno, en Viña yo hice un proyecto que fue... yo había hecho hace muchos años atrás, yo fui profesor de la Universidad de Chile, hice un proyecto para los académicos de la universidad que se llamaba Anaquena, ahí en la subida de Sandri, subiendo a mano izquierda, ¿ya? Eso fue en el año 78. Producto de esa experiencia, ¿ya? Hace... ¿cuántos años atrás? Cuando andaba con tu mamá, tu papá, hicimos un proyecto que se llama Arcoíris, ahí detrás del hospital Gustavo Frique, ¿ya? Y ese proyecto lo hicimos para los profesionales de los distintos colegios que estaban inscritos, adheridos a los distintos colegios profesionales de acá de la zona. Aquí en la zona existía la Federación de Colegios Profesionales, ¿ya? Hoy día no funciona, parece. ¿No? Bueno, había la Federación de Colegios Profesionales, y como supieron de esta experiencia que yo había hecho con los profesores de la universidad, me pidieron hacer una cooperativa para los profesionales de la quinta región, en el fondo. Y se hizo ese proyecto que se llama Arcoíris, que son 250 departamentos, donde hay departamentos ahí de 55 hasta 120 metros cuadrados, y ahí viven, qué sé yo, matronas, bibliotecarios, médicos, abogados, arquitectos, constructores, son todos profesionales, gente clase media, muchos de ellos empleados públicos, ¿ya? Que no tenían vivienda propia, hubo una gran movilidad social, gente que vivía en el olivar, se fue a vivir a este proyecto, digamos, de características muy distintas. Y en fin, te fijas, ahí hay hechos concretos. No tiene nada que ver con las poblaciones. O sea, la característica, lo relevante de la cooperativa es que segmenta muy bien a qué público quiere llegar, ¿no? Exactamente. Ahora, el ideal, por eso que yo te digo, trabajar con cooperativas cerradas, y la experiencia nos ha indicado que mientras más homogéneo sea el grupo, desde el punto de vista de los niveles socioculturales, económicos, qué sé yo, es mucho más fácil ponerse de acuerdo. ¿Ya? ¿Qué opinas? Perdón, es que hablaba hace un ratito del arquitecto acá, de que Valparaíso en realidad está mezclado. ¿Eso no, don Juan, no atenta contra eso de que...? Porque es como pura obra. En absoluto. Y a la pregunta, después la puedes contestar, Juan. Sí. Por la heterogeneidad sociocultural de Valparaíso, eso tiene la muy focalizado, claro. Podría venir a contrapelo. Y va, es distinto a lo que somos, a lo que es Valparaíso. Valparaíso no. Es como una mezcla. Perdón, me permite, yo creo que no, en absoluto. Porque aquí hay un edificio que dice Juan en la prensa, en Andunate, por ejemplo. Son proyectos pequeños. Y yo creo que ninguno de estos proyectos atenta contra la sociedad, la diversidad cultural. Son proyectos, incluso nuestro amigo arquitecto tiene, yo leí tu informe que mandaste que hay un proyecto, un anteproyecto en Independencia, si mal no recuerdo, ya. ¿No es cierto? Que incluso, respetando la línea de edificación, consulta una cantidad determinada de departamentos y locales comerciales. O sea, puede incluso desarrollarse proyectos que conserven absolutamente la identidad del barrio, del sector. Por eso que es importante los grupos homogéneos, o sea, se junta la gente interesada en solucionar su problema. Son generalmente conocidos entre sí, ya sea laboral, por amistad, en fin. ¿Qué es lo importante? Tener la claridad, y yo creo que por eso es importante el proyecto. ¿Cuánto me cuesta el terreno? Tanta web, ese es el aporte previo de capital que tienen que poner los otros. Y lo interesante, Banco del Estado, uno va, porque somos propietarios de esto, vamos a ver si nos financia. Y ahí viene la sociedad. En el fondo, pudiera parecer una cosa compleja, pero no lo es. ¿La solución? Es una solución. Augusto. No, porque no es un proyecto que debe ser algo más o menos homogéneo. Pues el vecino puede ser otro. Si no necesito mezclar hasta el último proyecto toda la población, cada uno aquí y el vecino es otro. Distinto. Es lo que es difícil. Y es una consulta a los dos, en el fondo. Pensando en la idea de hacerle una propuesta a las autoridades, una propuesta técnica, una propuesta política, ¿estamos en condiciones, por ejemplo, de repoblar o hacer pequeñas cooperativas en el sector del almendral, que fue el más jodido con el terremoto? ¿Estamos en realidad en condiciones? Claro, pero tú tienes que, mira, yo sé mucha gente de repente en almendral. Y todo el mundo le ha dicho que este fue un sismo cínico. Ya, pero la 85 también fue cínico. Sí, ¿te fijas? Y hay muchas propiedades que quedaron muy, pero muy deterioradas ya del año 85 y que hoy día no sé, bueno, inexplicablemente todavía se quedan viendo. Entonces, aquí yo creo que de repente, perfectamente, con recursos del Estado, del Banco del Estado, no sé, podrían comprarse esas propiedades viejas, ¿ya? Y que están muy deterioradas, y ahí a lo mejor no construir el mismo edificio, ¿te fijas? Porque hay muchas de esas propiedades que son, no sé, pues, han sido históricamente destinadas al comercio y que hay talleres de mecánicos y cosas de esa naturaleza. Bueno, ahí estaría, hay que echar a correr la imaginación de los arquitectos en términos de que el proyecto que puedan hacer sea amigable, que conserven, digamos, alguna de estas fachadas u otras cosas, pero orientadas derechamente a la cosa habitacional. Pero tendría que haber un... Porque mira, la cooperativa, como lo decías, ¿cuál es tu nombre? Cristian. Es una empresa autogestionada y donde en rigor ellos tuvieron la suerte de que hubo apoyo de Andalucía y demás, pero en una cooperativa para estratos medios, aquí el terreno lo tienen que comprar los socios, los proyectos lo tienen que financiar los socios, los permisos de obra nueva lo tienen que financiar los socios, los costos de construcción, normalmente es la cooperativa como persona jurídica la que pide un crédito de enlace y financia el costo de la construcción, ¿te fijas? Pero las lucas, en definitiva, quien se pone con las lucas son los cooperados, los socios de la empresa. Pero a la vez, esos socios buscan los recursos de los bancos, me imagino. Claro. Y como el proyecto es bueno, exactamente. Por eso, sí, no, no, porque la oportunidad te la da, este es justamente el esta terremoto. Esta coyuntura. Porque podríamos exigir esta coyuntura. Sí, yo cruzado. Exactamente. Mira, a nosotros nos pasó una situación muy curiosa que me dio risa. Con Miguel fuimos a Constitución a ver un proyecto. Y digamos, a ver la realidad, qué es lo que había pasado en Constitución después del terremoto. Y no voy a nombrarlo, pero una autoridad con la cual nos reunimos, bueno, nos decían, bueno, nosotros estamos viendo el tema de los subsidios, bueno, y Constitución tenía un subsidio antes ya, y ahora estamos pensando un subsidio adicional, ¿ya? Hasta ahí, fantástico. El tema era, de repente te dice, sí, nosotros estamos pensando un subsidio a la construcción en madera. Y se nos ocurre preguntar, ¿y usted cuál es su actividad antes de desarrollar esto que está haciendo acá? Soy empresario maderero. después Loreto. Vamos cerrando la sesión de hoy. Como usted decía, son los cooperados los que compran el terreno y todo eso. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad legal que tiene la cooperativa sobre lo construido? Supongamos, viene otro terremoto o hay problema en la misma construcción. Mira, mira. ¿Quién se responsabiliza de eso? ¿Los mismos cooperados? La ley de urbanismo y construcción te indica que el responsable es el primer vendedor. En este caso, en una feria de digamos, una inmobiliaria. En este caso, puede ser la cooperativa, ¿ya? Porque es la cooperativa la que en rigor. No, porque los socios forman la cooperativa. Claro. ¿Te fijas? Y la cooperativa en sí es una persona jurídica. Claro. ¿Ya? Entonces, cuando tú construyes los departamentos, las casas, lo que fuere, es la cooperativa la que le escritura al socio. ¿Ya? Pero son los mismos socios. Pero son los mismos, la escritura de socios. Pero la cooperativa no es la que construye. La cooperativa la construye una empresa constructora. Contrata los servicios de una empresa constructora. Entonces, en la ley está muy bien hecha. Entre paréntesis, yo, mi opinión es que aquí en Chile no debe de caerse la casa, por como está establecida la ley. O sea, si aquí se han caído casas es por otras circunstancias. Pero la ley, hoy día, la norma que rige la construcción en Chile es para que no se caiga la casa. Pero en el caso... Cuando se ha caído casa es porque algo... Hay una falla entre los distintos actores que participan en este cuento. Entonces, para hacer más piso, como digo, está la inmobiliaria delega la responsabilidad en la empresa constructora. Si no es culpable la empresa constructora, pueden ser culpables los proyectistas, puede ser culpable la inspección técnica de las obras. Las responsabilidades se van diluyendo. Pero primero es la inmobiliaria. Entonces, la inmobiliaria. Y esa es la que pero ahí donde está el tema. Cuando es cooperativa es igual. Claro, pero ahí donde está el tema. Es que en la cooperativa tú te tienes que, y ahí participan ampliamente los socios. Claro. ¿Quiénes son los proyectistas? Lo decide la cooperativa. Por decirte, en los proyectos nuestros. Nosotros hemos trabajado con hoy en cálculo, por decirte, con todos los profesionales que hoy día le están consultando para resolver y que vayan a evaluar y diagnosticar todos los problemas que hay en los edificios. A mí todos los edificios los ha calculado Patricio Bonelli, que el gurú que anda diagnosticando, que pasó por la Santa María. De la Santa María, y en mecánica de suelo, Miguel Pedersen, otro profesor de la Universidad de Santa María. Estudio en mecánica de roca, porque hay especialistas en roca, Michel Van Sanger. O sea, profesionales de excelencia. Es una primera cosa que hay que tener clara. A empresa, a qué constructora adjudicarle la obra, no a cualquier empresa. No necesariamente la empresa que te hace la mejor oferta económica es la empresa más adecuada. Después de un análisis de las ofertas, ¿no es cierto? Análisis técnico de la oferta, la cooperativa, se le presenta a la cooperativa, a la junta de socios, qué empresa se le adjudica las obras. Inspección técnica de las obras. Hoy día aquí la ley habla que debe existir la inspección técnica. Pero ¿qué es lo que ocurrió en la práctica? Que normalmente la inmobiliaria se contrata la inspección técnica. Entonces se están autocontrolando. Naturalmente eso es para cumplir con la ley. Pero si la cooperativa contrata una inspección técnica distinta, absolutamente distinta, y que va controlando, si el proyecto se está construyendo de acuerdo a lo contratado, de acuerdo a lo especificado, es totalmente distinto el cuento. ¿Te fijas? Eso, no, yo quería pasar a entregar una información que el Banco del Estado no va a dar, no entregar ningún préstamo a vivienda que sea de adobe o de adobillo. Es que nunca entregó. No, claro. Siguiendo la pregunta de ella, perdón, quería hacer otra consulta. ¿Cuánto es el plazo legal que la constructora, en este caso la cooperativa, responde por la vivienda? Hay un plazo legal, ¿no es cierto? No, la ley te habla que son 10 años. ¿Ya? Y es la parte estructural. ¿Ya? Después de eso. Y 5 años la parte de lo que es más bien determinación. Ah, o sea, la regla general. La cooperativa la lleva, parece. O sea, como te digo, si una empresa que se maneja, si se entiende que la cooperativa es una empresa con un comportamiento distinto, yo digo la lleva. Es cosa, mira, hay mucha literatura de lo que han sido y son las cooperativas, porque tú en Alemania, en España, en Finlandia, que juegan un rol importantísimo. aún en una economía social de mercado. Claro, porque igual se necesita inmobiliaria, igual hay un flujo de dinero. Sí, claro. Igual, hay otra gran cooperativa, es Focabe. Es una cosa que solamente decir una cosa que el discurso del concejal, ¿no? Es bien raro porque en el fondo nos dice, nosotros le estamos diciendo tenemos un problema con nuestra ciudad, se está cayendo en pedazos, tiene poca densidad, ¿no? Por ejemplo el proyecto del Cristian es un pequeño edificio en la Avenida España, son 90 o 100 personas, ¿cuántos son? 120 personas. 120 personas, ¿no? No, no. 34 familias, financiamos $1.5 millones. Para 34 familias, es mucha plata. Claro, no, pero lo que dice el fondo concejal es que nuestros problemas se van a solucionar con hacer proyectos que van a traer otra persona. Necesitamos a bueno, o sea, estamos cerrando la sesión de hoy día y creo que ha sido muy, muy valiosa, tanto por la presencia del concejal como de los ilustres invitados arquitectos y cooperativistas. La idea no es como red tomar este tema como nuestro, no es nuestra especialidad, no es nuestro giro, el tema cooperativo, pero sí entusiasmarlo, a lo mejor en sus propias organizaciones de base se puede empezar a plantear este tema, a nivel político también, y ese es en el fondo el llamado. Creo que es el nivel político. A nivel político, a lo mejor para la próxima semana se les puede ocurrir ideas, ¿no es cierto?, de cómo posicionar el tema con más fuerza. Hoy día tuvimos una portada del Mercurio de Valparaíso, yo creo que fue positivo. A lo mejor puede haber gente que está interesada en comprar terreno y armar una pregunta. ¿Quién tiene el Mercurio Valparaíso? ¿Se va a decir? Bien, y oigan, y les pido por favor que coloquen esto, no es para que se lo guarden en la cómoda del escritorio, para que lo peguen. Nada más, a lo mejor en la próxima sesión vamos a tocar otros temas ya, vamos a abarcar otras temáticas. La manera entonces que esto tiene que seguir funcionando en sus organizaciones. ¿Ah? Oye, las cooperativas son los que conforman la cooperativa, o sea, los ocupantes. Es la persona que van a el día de mañana. El presidente de la cooperativa, tiene el directorio también. ¿El directorio lo conforma la misma gente que? O claro, la misma gente no, el directorio lo conforma la misma gente que. Eso también pasa con los comités de hierba. Pero el comité.